Llega Restó en Puerto Madero, ubicado en Alicia Moró de Justo, 1050, una parrilla tradicional argentina espectacular. Venía a vivir la experiencia Villegas junto al río. Tienen ballet parking, que no es poco. Nada de poco. Es muchísimo. Tienen ballet parking. Uh-huh. Ballet parking es una experiencia religiosa. Sí. Porque vos dejás tu auto y decís, no sé dónde lo llevo y no me importa, yo confío. Y te dan un papelito, después lo ves con esto. Y vuelve, la mayoría de las veces vuelve el auto. Vuelve, así que ¿qué más querés? Como la valija del avión. Exacto. Le agradecemos al Tano en Control Central, a Fede Totem en el switcher, a Fede Pereira, a Fer Pereira en la dirección, a Guido Maresca en la robótica, a Emanuel Soto en el graf y a Manu Bicho Rey en producción. Está Anaís Castro y está Diego Poggi. Hola, amigos. Dos tipazos hermosos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estos potros, ¿cómo andan? Me sumo a la del ballet parking y creo que es el momento en donde todos podremos llegar a sentirnos un poquito millonarios, ¿no? Como esas pequeñas cosas de la vida que te hacen sentir que tienes más plata de la que de verdad tienes. Nosotros tres nos sentimos millonarios siempre. Ah, ok, perfecto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos afectos. Uh-huh. Y problemas de millonarios. Mañana hay problemas de millonarios. Me encanta. Bueno, muchos les preguntan, ¿es verdad? Todo el tiempo nos preguntan. Todo el tiempo me preguntan. Tiempo me dicen, eso está armado. Y yo, no, de verdad. Los argentinos somos desconfiados. ¿Ustedes se dieron cuenta que es la sección siempre que revivió la radiofonía argentina? No. No. La revivió yo. Radio Gaga, pregúntales. Radio Gaga. Ah, bueno. ¿Es el peor tema de Queen? De los peor hits. De los hits de Queen. Hits de Queen. De los clásicos de Queen. Radio Gaga es el peor. Puede ser, viste que siempre se habla de la radio, se cortinea con este tema, me pone un poco nervioso. Para mí no es el peor. Para vos no, Chorito, ¿cuál tenés es? Tenés que decir cuál. Un clásico tenés que decir, ¿eh? Es un suicidio mediático, pero para mí Alejandro es peor. ¿Cuál es Alejandro? Alejandro. Estamos hablando de Queen, no, ¿eh? Queen. ¿Qué pensaba? Lady Gaga. Chico, está refumada. Se fumó un charuto. Me imaginé a Radio Gaga cantando Alejandro. ¿Qué estaba buscando? Dije, no la conozco esa canción de Queen. Me costó mucho el Radio Gaga. Dije, ¿esa de esa cuál es? De Lady conectaste Gaga. Conectaste con Gaga. Conecté con y quedé Gaga. Alejandro. Para mí está buena esa. Alejandro. Está buena porque dice Alejandro, Roberto. Es el más cuarteto del NOS que tiene. Es verdad. Claro. Lady Gaga es uruguaya. Sí, claro. Lo sabemos todos. Nació en Francia. Hincha de Danubio. Ah, mirá vos. Baila salsa ahora, ¿la vieron? Bueno, entonces, Chorito. Conchale. Entonces, The Queen. Tengo que entrar en ese mundo, pero entonces ahí creo que sí te sigo, ¿viste? Ah, muy bien. Hasta sí. Felipe Piña dijo que sí. Hilda Lizarazu dijo que sí. Muy bien. Algunos dijeron que no. Sí. ¿Quiénes dijeron allá que no? Allá ellos. Mike Surtegrea. Juan Caramo dijo que no. Qué cosita loca llamada amor era peor. Mirá. Sí. No. Yerno y suegro. No es que sos brillante. Sobre el mic. ¿Ves que sabes? ¿Para cuándo temas de Fito? Sebastián. Llamamos a Toto Caputo y está de acuerdo con nosotros. Que también Radio Gaga. Milei nos dijo que nos vayamos a la mierda. Claro. Sí. Así que, y así. Un buen día, bien. ¿Eh? Pero el mismo no nos atendió nadie, no hay nadie. No hay nadie. ¿Qué te dicen? Que nos vayamos a la mierda toda la radio, sí. Ustedes, vos. Dijo, váyanse a la mierda. Sí. Ah, o sea, ok. Bien. Mandril, todo metió en el mismo insulto, todo. De los clásicos de Fito, ¿cuál es el peor? Mañana. Mañana, u otro día. ¿Qué tema es mañana u otro día? Ahora no, te lo cambio. No. Qué confusión, che. El último disco. Qué confusión. Bueno, ¿y ustedes, lindos? Olvida After. Nosotros en esta, claro. Hoy hay Olvida After. Y el sábado, Punto Caramelo. Sí, sí. Ah. ¿Quién viene? No te puedo decir hoy porque. Oye, faltan muy pocos días para nuestros cumpleaños. Es exactamente. ¿Vos cumplís el 8, Cholo? Sí. Uh-huh. Y junio el 5. El 5, Julio. Ah, ya. Es nuestra semana. Muy bien. Tal vez viene Gallardo. Tal vez viene Gallardo el jueves. ¿Ah, sí? Comer asado. Está casi cerrado. Casi cerrado. Viene Gallardo el jueves. Bien. Fanático del programa de hablar. Estoy mal con lo de Gallardo yo también, ¿eh? Sí. A ver, soy San Lorenzo. Contanos. Lo hablamos el otro día, pero siento que. Perdón, soy de San Lorenzo. Julieta se va a ofender. Gallardo es de San Lorenzo. Él dijo que era hincha de San Lorenzo de chiquito. Después Julieta se va a ofender. No se ofende, Julieta. Eso es todo. Julieta no, nunca, Ortega, nunca se ofende. No, no me ofendo más. Soma buena. Sí, Gallardo, fanático de San Lorenzo y de Boca. Mirá vos, una mezcla. Eso lo va a contestar el jueves acá en Puerto. Perfecto, para ver qué pasa con él. Sí, le compró un regalo a ustedes a Julio. Obvio. Tengo un miedo el regalo de ese. Ay, no, claro. Puede ser. Porque de repente llega, claro, él cree que compró una tienda de café y no era de café. No, voy a tratar de no hacerlo online este año. Claro. No. Voy analógico. Che, nos pasa a mí, hay un momento de la noche, 2 de la mañana, entre las 12 y las 2 y pico de la mañana, una gana de comprar todos los días. Uy, ah. No, ahí reprimite. No, no. No, dale con todo. No, basta de reprimirme. Dale no, con todo. Nunca más. No, en eso, Diego. Nunca más te reprimas. Dale con todo. Nunca más te reprimas. ¿Sabes qué? Cómanse la boca. Ponete un límite. ¿De horario o de no, guita? No, nada de lo que compres puede costar más de tanto. Más ponete que el alquiler de tu casa vieja. No, pero obvio que no. Ponete un límite de guita. Pero qué lindo que es comprar. Aparte es como que me siento bien. Es como un momento me siento bien. El otro día dejó una propina carísima, Dieguito. Oh. Quería mandar una propina de 70 mil pesos. Fue un sketch al aire. Fue un sketch de vuelta y media. Ah, sí, mandó 700. ¿Y te la devolvieron? Sí, pues re buena gente. Solo, pero una vergüenza pedirle, che, amigo, ¿me devolvés la plata? Ay, no. Aparte me había quedado en cero, amigo. Sí. Probá conmigo, mándame a mí a ver si te devuelvo o no. No, no, no. Dale, está probá, chabón, probá, probá. Ahora, a ver, bueno. Dale el alias, Seba, ¿cómo es tu alias? Pitito. Ay, te señoras tengo agendado. Y señores, se quedan con. Iba a decir vuelta y media. No, olvídate de todo. Nosotros somos vuelta y media y volvemos mañana a las 4, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas? Yo sí. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se animó a escalar en sus vacaciones y ahora solo piensa en eso. Pero por favor, deje de hacerse el escalador. Da vergüenza. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hola Dieguito, hola Naís, ¿cómo están? Hoy me quiero olvidar, en realidad me quiero olvidar hace mucho que me mudé hace un mes y no puedo combatir las garrapatas que hay en este lugar, chicos. ¿Qué? No. Tire producto yo, veneno. No hay caso con las garrapatas, se me enfermó mi perro. No, no, es tremendo, ay, tremendo. No. Así no, que no. Bueno, me quiero olvidar de eso porque me tiene bastante preocupada. Les mando, ay, no, un besito, los quiero. Mi cielo, ay, me angustié por ti. O sea, no puede ser mudarse a un lugar con garrapatas. Porque además son cosas que no las ves cuando vas a visitar el departamento. No, no, no, yo como que en escándalo no me sale. Escándalo, ¿no? Total. Así que si después necesitas ayuda, avísanos. Avísanos, hay que escrachar a... Hoy, ay, que hoy, sí, tenemos, hoy podemos escrachar a alguien, hoy, ¿no? Hoy estamos odiosos. Hoy sí, vivimos odiosos. No, no, obvio, amigos. Acá estamos en Urbana Play 743. Pero me voy a desnudar. Me voy a desnudar. Ok, perfecto. Me voy a sacar la ropa entera. Solo porque vino Dios hoy. Escuchá, escuchá. ¡Oh! Le vino con acá. Mira. Unos pantalones con un bol. Radio. Radio tel, lo de la tele. ¡Oh! Me saqué. Tremendo, me saqué todo. Es nuevito, es nuevito. nuevito. Ya está, amigos. Claro. Somos la radio que ves. No digan nada. No digan nada. No digan nada. Ahí está. Solo está de. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Qué haces, Pipi? Feliz martes. Feliz martes, mi cielo. Bueno, acá estamos ordenándonos, amigos. Siempre dos preguntas para arrancar. ¿Cómo está la calle? Y también, si te quieres olvidar de algo. Claro, así como nuestra amiga que se quiere olvidar de las garrapatas en el departamento, que esperamos que muy pronto se solucione. ¿De qué te quieres olvidar tú que nos estás escuchando en tu auto, en la casa, en el trabajo? Lo puedes enviar a través del 1168611043 y si no nos puedes llamar, siempre preferimos que nos llame, solo para que sepas. 4775-6688. Ahí estamos, amiguitos. Hola, vamos a contar cómo está la calle y todo eso. Como siempre, ustedes son nuestros ojitos, así que chiflen por ahí, amigos. En este momento, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo estamos? Estamos en 26.6. Se puso como caluroso, ¿viste? Ahora caluroso, más temprano estábamos en 23 grados. Claro, más temprano. Subió un poquitito. Mañana capaz, y esperemos, y cruzamos los dedos, ay, José Bianco, sí, en vivo de donde vive Papá Noel, claro, con las auroras boreales. Porque este es el programa de las auroras, él siempre lo dice, es en este horario donde de verdad se pueden ver las auroras. Una vez vimos un estallido verde sobre José Bianco, ¿te acuerdas? Una cosa que no se puede creer. Una cosa espectacular. No es inteligencia artificial, son auroras boreales. Exactamente, cazadas por el mejor. Por favor, máxima hoy casi que la llegamos en un momento, y mañana, atención, máxima 29 y quizás chaparrones en la noche, el jueves. Sí, amigos, llovería durante todo el día. Vamos a ver qué onda. Viernes también puede ser. Pero bueno, un par de días de lluvia. Mal no viene. Bueno, mientras que el fin de semana, sí, no llueve, yo estoy tranquila. Ahí te atendemos. 4775-6688. Qué lindo que están hoy. Están re facheros. Están como combinados, boludo. O sea, están con gorrita, con el color de la ropa. Las primeras tienen un color, ¿verdad?, parecido. Marroncitos. Están muy fachero, ¿no? Estoy acá laburando y los estoy escuchando y viendo. Gracias, mi amor. Chau. Chau, te quiero. A mí no me hablen así porque yo ya estoy de novio. Conchale, tan bonito. Nos habla alguien así con este cariño y yo siento que... Porque además es cariño, ¿viste? ¿Viste el meme de Carrión en el programa de Mirta Legrand? Estoy de novia. Estoy de novia, siento que es así, es el mismo. Sí. Pero además es cariño, ¿ves que no es como con un tono, no, es cariño? Qué falto de cariño que estoy, por favor, porque para... Qué vara está la baja. Qué vara que está la baja. Pero por favor, sí, otro más. A ver, hola, buenas noches, amigo. ¿Quién está por ahí? 1168611043. Te cuento cómo está la calle, ya que estamos... ¿Cómo está, mi amor? Actualizo, amigos. Estoy buscando una lapicera, no la encuentro. Sí. Estamos hoy muy buscadores de cosas, ¿viste? Es que estoy, sí, totalmente. Estamos hoy muy buscadores de cosas. Te voy a contar cómo está la calle en este momento, amigos. Bienvenidos. Choque en la 25 de mayo, en la subida de Colombres, sentido a Liniers. Carril derecho restringido, alternativa, subir por Biel y listo. Choque en camino del Buen Aire, balizado en el kilómetro 4.5, sentido Panamericana. ¿Qué toca vos, bien, amigo? Pará, se luce primero. Y a ver qué más dicen por acá. A ver. Permanece cerrada la estación Malavia por obras de renovación integral línea B. Estamos hablando. Che, el subte me mata porque hay un montón de estaciones que estuvieron cerradas durante 6 meses, Piedras y Congreso, ¿no? Claro. Y siguen cerradas. ¿Las abren después de 6 meses? ¡Están iguales, boludo! ¡O peor! Pero bueno, vamos, amigos, media pila. Uno más, hola. A ver. ¿Quién está por ahí, che? Ahí sale. ¿Qué es esto? Sí. Hace una semana le empecé. Buenas tardes, buenas noches, Walter de Moreno. Hola, ¿de qué me, Walter, quiero olvidar hoy? Y hace una semana le empecé a dar de comer a una gata callejera. Y ayer, 3:30 de la mañana, sí, me trajo a 3 gatitos de 36 días. Y acá ya están en casa. Me vuelvo, viendo dónde los ubico. Ay. O yo ya tengo gatos. Gracias, chicos, muy buena onda. ¿Podemos hablar con él? Los quiero mucho. Ay, nosotros también. Papá Gatuno. Walter, ¿estás ahí? Walter. Hola, Anaís. Ay, hola, Walter, ¿cómo estás? Acá, en la lucha. No. Ay, claro. Con recién parido de gatos. Tipo, claro. ¿Cómo pasó esto? La verdad que sí. No, pues digo, estoy bueno en un barrio acá que, digamos, normal, con mono y corriente. Apareció una gata, le empezaba a comer hace una semana y sé que agarra confianza. Y anoche a las 1:00 a.m. apareció unos 3 gatitos dentro de la casa. No. Llorando. Escúchame, ¿serán amigos de los gatos o serán familia? ¿Serán hijitos? ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? No, la gata que empezó a comer es una gata, es la mamá. Ah, vino con los hijos. ¿Viste que entiende que? Con los 3 retoños acá dando vueltas y no sé qué hacer. Ah, no, aparte. No, hay que darlos en adopción. Pero ya uno se va a poner a llorar. Yo me pongo a llorar y si los separan a los hermanitos. Ya eso a mí me destruye. Te doy a los 3 vos. No, amigo, no puedo tener ninguno. Lo que pasa es que es difícil, amigo, no separarlos. Cuando yo adopté a Pepper, estaba en una caja con sus 3 hermanos. ¿Serán cuatro? No. Claro. No tenés ni idea dónde fueron los otros. Sí, me enteré. En algún momento tuve el flash de reencontrarlo con sus hermanos. Ah. Pero no lo concreté. ¿Querés que lo hagamos acá en el programa hoy a la noche? Me encantaría. Óyeme, Walter, ¿alguna vez transitaste animalitos? ¿Alguna vez hiciste esto o es primera vez? Me ha pasado, pero bueno, con el tema de Facebook y esas cosas lo vi enseguida. Pero bueno, es todo un proceso también. Es un proceso. Hay que hacer el seguimiento de los gatos, ver cómo bueno, pará, ¿cómo son los gatitos? Claro. ¿Son gatitos? Gatitos. Sí, son 36 días, me dijeron, supuestamente tienen. ¡Ay, son muy bebés! No. Bebés. Bueno. Óyeme, ¿quieres que te demos una mano? ¿Nos quieres mandar una foto de los gatitos y la ponemos acá en el programa? Te mando ahora por WhatsApp. Muy bien, si alguien quiere gatitos, quiere adoptar gatitos, ya saben, Walter es el mejor papá del mundo, desde ayer a las 3 de la mañana es papá. Claro, Walter, yo te aconsejo, yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil, que acaban de llegar a tu vida sin previo aviso, pero lo mejor sería no destetarlos todavía de la madre. Es lo que me dijeron, sí. Claro, es esperar un poquito, a que crezcan un poquito más y entonces entregarlos. ¿Cuántos gatos tienes tú? Yo tengo uno solo, pero bueno, bastante antes. Ah, es bastante antes, claro, ese es el problema, porque además se puede enojar con los gatos chiquiticos. Qué quilombo. Igual, amigo, sí, preferible que hayan abandonó la casa directamente. Genial que apareció un gato, boludo, y que no te apareció un pibe. Tipo, alguien, sí, pero no importa, te puedo aparecer. En la puerta. Viste que aparecen a veces. Bueno, sí, a veces sí, uno evita el aire, evita el alcohol. Preferible entonces que sean gatitos y no gente con DNI. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias, chicos. Bueno, mi amor. Gracias, loco. Ahí ay, está. Chicos, tremendo. Tremendo lo de repente animales en tránsito de sorpresa. Sí, que te caigan. Qué lindo, igual. Ay, bueno, sí. Todavía hay buena gente, amigos. Con esto claro, ya llenamos el cupo de buena gente por 2-3 semanas. Es verdad. Nos pueden llamar toda gente de mierda ahora. No. Ya no. Sí. La semana pasada un montón de gente bonita haciéndole sorpresas a los amigos, a la pareja, a todo el mundo. Sí. Bueno, amigos, arrancamos. ¿Les parece? Ponemos primera. Obvio. Ponemos primera entonces y hoy vamos a hablar porque sabemos que estamos en plena semana de inicio de clases, como oficialmente. Sabemos que hay gente que la semana pasada ya volvió a la escuela, pero esta semana ya volvió todo el mundo. Y hemos estado viendo quizás opiniones en redes sociales de que hay mucha gente haciendo campaña. Sí. Muchos padres y madres y muchas escuelas haciendo campaña y haciendo votaciones y deliberando. Sobre todo porque en la provincia de Buenos Aires ya rige la prohibición de usar celulares en las aulas. Entonces, hacemos un censo de té y preguntamos acá a los padres y madres oyentes del programa, ¿quiénes están a favor del celular en el aula y quiénes no? Por ejemplo, si en este momento estás en el auto con tus hijos, y es un debate que has tenido con tus hijos, me gustaría que ellos también participen. Escuchar las dos campanas, a ver qué opinan los pibes, qué opinan los papás. Pará, y acá hay más campanas, están los profes. Están los profes. Los docentes. Claro. Así que, para escuchar, para hablar un poco, a ver qué onda. Y si piensan que a sus hijos les cambió el humor en el último tiempo, desde que los ven con un poco más con el celular, si ven que están un poco más depres, si ven que no cambió nada. Madre, sí. Ni loca le daría el celular para ir para la escuela. Pero yo lo usaría primero para seguridad. Quizás un régimen de horario, amigo. Lo podés usar en este horario. Exacto, muy controlado. Sí, pero ahí hay que hablar. Bueno, no sé, no tenemos ni idea nosotros, no somos papás. Pero si tienen ganas, amigos, 4775-6688. ¿Qué onda el celular en el colegio y en la vida, ya que estamos? ¿Está siendo un problema para ustedes el celular en la vida con los chiquitos? Hoy escuchaba una nota en la tele a un padre, le preguntaban a la hija también, ¿cuántos años tiene? 6. Ya tengo celular. Ya tenía celular de los 6 años. Y es cuando conversan, no sé, por ejemplo, con Mark Zuckerberg, no le da celular a sus hijos. Bill Gates tampoco. O sea, los creadores de todo lo que consumimos no le dan sus productos a sus hijos. Pero hay gente millonaria. No, chicos. Bueno, pero no importa. No importa, el CEO de TikTok tampoco. O sea, no le permiten a sus hijos consumir los productos que ellos crearon. Bueno, líneas abiertas. A partir de este momento, 4775-6688 y 1168611043. Estamos buscando padres, hijos y también docentes y profes. A ver, que nos digan qué onda el celular en el colegio. Que estén enfrentando esta conversación en este momento. Yo siento que hay que hay una desventaja muy fuerte con respecto a la habilidad social de los niños a partir de la incorporación de los celulares. O sea, yo me doy cuenta en mis ahijadas, tengo dos ahijadas, y en sus compañeros y sus amiguitos en el colegio, que les cuesta mucho más establecer relaciones. Y hablar. Muchísimo más tiempo. Leer. Amigo. Pero no, eso no tanto, porque son muy rápidos y leen en el teléfono, o sea, como que hay unas habilidades ahí que... Sí, pero no leen, tipo, ¿sabes qué? Por ejemplo, cosas escritas en un papel. Escribir. Escribir no son escribir. Escribir, bueno, ese es otro problema. Mira, vos que querés tener un pibe. Yo quiero tener dos pibes. ¿Eva? ¿Ya pensaste en todo esto? Todo. Si le vas a dar celular o no. Totalmente. ¡Ay, tremendo! Mi marido tiene tipo cosas escritas de lo que quiere hacer y lo que no. ¿Con el pibe? Sí. Pobrecito. Para, atendemos el teléfono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, André. Andan, ¿qué haces, André? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien. Mi vida, ¿eres madre? ¿Eres docente? ¿Sos hija? Soy ¿Ambas? Madre. Ok. No. ¿Vas al colegio? No. ¿Podría ser? Todo puede ser. Soy madre de una adolescente de 14 años. Sí. Okay. Por suerte, es una persona con la cual se puede hablar y entiende las cosas. Me encanta. Pero tiene compañeros en los cuales no, y profesores también en los cuales sobrepasan la línea del celular en el aula o no. ¿Cómo es sobrepasar la línea? Claro, mi hija no tiene ningún problema en dejar de celular en el aula, en el escritorio. Okay. Pero un profesor no tiene por qué tampoco decirle, ay, te llegó un mensaje, por más que lo tenga mute, que dice familia o que dice esto. Eso me parece desubicado, porque no tiene por qué exponer a la criatura. ¿Pero cómo? ¿Le han leído los mensajes? Sí, mi hija no tiene historia, es re buena, lo toma como joda. A mí me remolestó, lo tengo, ¿viste? Como si es ese profesor acá enfrente. Pero más vale. Porque no me parece exponerla. Ella, o sea, toma todo muy like y toma muy bien las cosas. No, pero aparte es la privacidad de uno. No puede revisar. Un profe no puede estar revisando el celular. No lo revisa, creo. Lo tiene en el escritorio. En el escritorio de él. Y le llega. Entonces en voz alta, delante de todo el curso, te dice, ah, te llegó tu mensaje de familia tanto, te llegó mensaje fulano. No, terrible. Es como que va avisando, te escribió tu mamá. Y además, ¿para qué me avisas si se supone que no lo puedo usar? Tanto se escribe en su familia, entonces, soy parte de que el aula no, el celular, pero no me gustan esos abusos de parte de los profesores. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, ¿no tuviste una charla con él? No se lo pregunté, ¿no le dijiste tipo qué onda? No, porque ella se lleva bien con el profesor y trato de que ella maneje las cosas. Le dije lo que a mí no me gustó, lo que no me pareció. ¿Sabes que está bien lo que estás haciendo? Cuando yo era... Está bien, cuando yo era chiquita, mi mamá siempre le gustaba ir a pelear al colegio. A mi hermano le encantaba que mi mamá fuera a pelear por él. Y yo odiaba. Claro. Entonces yo había momentos en donde no hacía nada porque prefería que no fueran a pelear por mí. Estaba pensando, el profe tiene en su escritorio todos los celulares de todos los pibes. No, los de que los quieren dejar. Eso es lo que más me molesta. Ah, aparte de que ella lo deja voluntariamente ahí. Exactamente. Ah, eso medio raro. No. El tipo es una No, chicos. Donde pueden ir los estuches, no tengo ningún problema. Pero encima que lo dejas voluntaria, la exponés, esa ya te digo, lo toma divino. Y después yo sí se lo dejo al profe, ¿sabés lo que le diría? Cárgamelo mientras, papito. Cárgame el teléfono. Si quieres tener el celular en el escritorio, comprate una zapatilla y cárgame el celular. Por lo menos. Lo que puede hacer es eliminar las notificaciones de la pantalla. Sí, pero ya te digo, es transparente. ¿Sabes qué? A mí me molestó la actitud. Te lo dije y al toque me quise desdecir porque ella no tiene por qué cambiar su conducta con el teléfono. No, él obvio. Tiene que respetar su privacidad. Entonces, tenemos nuestro primer caso en este testimonio. Celular sí, pero también hay profes que no respetan los límites. Ok, sí, perfecto. Sí. Ahí también está. También depende mucho de los padres, ¿eh? Obvio, sí. Los padres tienen que tener el control parental del teléfono de los menores. Totalmente. Yo lo tengo y ella tiene un horario y tiene aplicaciones en las cuales sí pueden andar y no. Y cuáles no puede entrar. Te voy a llamar para que se lo pongamos al teléfono de mi viejo, que no para usar el celular ahora. Después, si no te jodes, bueno, es ser mamá de mi papá. Estamos. Te mandamos un beso, André. Un beso. Cuídate. Beso, mi amor. Chao. Beso gigante. 4775-6688. Van apareciendo, está bueno porque van apareciendo cosas que ni estamos enterados. Claro, o sea, no, nunca pensé que iba a ser este un problema. No. Pero lo es. Está Max del otro lado. Hola, Max, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, acá en el auto con mi vieja. Estamos escuchando este tema y quería opinar sobre esto del celular. ¿Cuántos años tenés, Max? Yo ahora mismo tengo 17, estoy en el último año de secundaria. Perfecto. ¿Y qué onda, Max? No, tranquilo. Yo en la secundaria estamos todos casi siempre con el celular cuando estamos ya no estudiando. En tiempos libres, ponele. Ok. Yo creo que el profesor realmente no puede manejar tantas, ponele 10, 20 o 30 alumnos a la vez. O sea, aunque si sacás el celular a todos los pibes, se van a poner todos de mal humor y no van a querer hacer tu clase. Va a ser todo con un humor muy malo. Ok. Y no se va a poder llevar las cosas. ¿Te pasó alguna vez, Max? Te reentiendo. Te hago una pregunta. ¿Te pasó alguna vez de tener el celular en la mochila, en la cartuchera, en el bolsillo, donde sea, vibra y tenés mucha ganas de mirarlo y estás en una clase y tenés que prestar atención? O sea, ¿te distraes si te suena el celular? No, la verdad que no. No soy de mucho tampoco de mirar el celular para chatear. ¿Y tus amigos? No, tampoco. Realmente, por lo menos mi curso es bastante tranquilo con el celular. Ok, ¿y ustedes tienen algún problema con algún profesor en específico o el curso de ustedes? Porque viste que como hay cursos de cursos y a veces hay años que está todo bien con todos los profesores y un poco les dan la libertad de administrar su tiempo con el teléfono o hay algunos alumnos donde sí es un problema. No, sí, tenemos un profesor que no le gusta nunca que usemos los celulares, entonces siempre nos saca a todos el celular si puede. ¿De qué materia? Programación. Sería diseño de páginas web. ¿Justo el de programación? Claro. Uno de los que tenemos. Oye, y te hago una pregunta que no tiene que ver como con la conducta del celular, pero ¿tienes alguna materia donde los incentiven a utilizar el celular para aprender ciertas cosas? Donde sea una herramienta más, no sé, o les mandan a bajar una aplicación para hacer tal o cual cosa. Generalmente, como estamos en computación, la mayoría hacemos todo en computadora. Ok. Mirá. Usamos todos Classroom y estamos todos con el celular o con la computadora. Es más fácil que te den algo por Classroom que llevarte 400 hojas, me parece a mí. Espectacular, amigo. Óyeme, Max, antes que te vayas, ¿sabes más o menos cuál es tu tiempo en pantalla? Si buscamos ahorita tu tiempo en pantalla en tu teléfono, ¿lo tienes por ahí a mano? En el celular creo que son a lo mucho 3 horas, porque lo uso cuando estoy o en el bondi o comiendo. No soy mucho usar el celular, más la computadora. Ay, chicos, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Max usa el teléfono re poco. Yo como 8 horas, boludo. Yo tengo como 6. Bueno. Amigo, Max, te mandamos un abrazo, me hiciste quedar para el culo. Escúchame, ¿tu mamá está contenta contigo y tu comportamiento con el teléfono? No, tampoco. Pásame a tu mamá. Oh. Acá te paso, está manejando. Ah, no, entonces no me la pases. No, está manejando. No me la pases. Lamentablemente no vamos a poder tener el testimonio de la madre. Besitos, Max. Beso. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Chao, gracias. Mi amor. Reeducado, Max. Reeducadazo, 17 años. No, perfecto. Ay, nos dolió. Che, te estamos preguntando, acaban de arrancar las clases. ¿Celu en el aula, sí o no? 4775-6688. Todo esto porque hay un titular, amigos, y la noticia de las últimas horas es que ya rige la prohibición de usar pantallas en aulas de la provincia de Buenos Aires. Esta medida afecta a más de 2 millones de chicos de nivel inicial y primario y lo que busca es reducir distracciones durante las tareas escolares y ver que, bueno, se pueda fortalecer ahí todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Para mí, el celular hoy es, no tengo hijos, pero me doy cuenta por mis amigos y todo eso, fundamental a la hora de saber dónde está tu pibe. Sí. ¿No? Lo geolocalizás, podés llamarlo, pasó esto, me pasa esto. Y también hay que decir algo. ¿Los pibes pagan con el celular? Hoy casi todos pagan el bondi, el subte, lo que sea, o le quiere dar plata para que coma. Ya no, el efectivo está muy complicado. Hay veces que hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. Claro, es verdad. Transferir, no sé, le falta algo, le pasa algo, le transferís al toque o se lo pagás vos al toque. Claro. Entonces, pero ¿y en el aula? O sea, ¿no estarías de acuerdo como que haya lockers, por ejemplo? No, yo creo que si hablamos con los pibes y decimos, che, ahora no lo usen, pero bueno, capaz que en algún colegio. Depende de la edad, amigo. Claro. ¿Los chiquitos? No, los chiquitos no, ni en pedo. Los chiquitos no. Primario no. Primario no, ni en pedo. Estamos en el secundario sí, porque nada. En el secundario es otra cosa, pero en el primario están desarrollando las primeras habilidades. Tú no. Vos no, nene. Las primeras habilidades sociales yo creo que no. ¿Tenemos mensaje del otro lado? El cerebro. Hola, chicos, ¿cómo andan? Soy preceptora en un cole en donde les sacamos los celulares apenas ingresan al colegio. Y desde el momento que hicimos eso, el colegio se volvió más sucio, porque ahora usan crucigramas, pintan y tiran todo en el piso, no en el tacho de basura. Así que no sé qué es mejor, si el remedio es la enfermedad, la verdad. Porque los profesores dicen que no es que prestan atención, porque están haciendo crucigramas todo el tiempo. Sí, es algo mejor para la mente que estar usando el celular, TikTok y esas cosas, pero la verdad que las aulas quedan hechas una mugre. No puedo creer los quilombos que saltan que jamás pensamos ahora por el uso del celular en el colegio ese. Te los guardan apenas entras, pero ahora hay más mugre. Claro. No puedo creer. Usan crucigramas. Me vuelvo loco. Con algo se tienen que distraer, chicos, pero no sé, a mí en mi colegio, cuando nos mandaban a hacer cosas manuales, nosotros hacíamos muchísimos mapas mentales con cartulinas grandes. Que pongan recortes, más tachos, o que les expliquen que la basura va en un tacho vaso. Eso era lo que te iba a decir, o sea, era una obligación recoger tu basura. Pues sí, desde ya. O sea, ¿cómo que está más sucio? ¿Que boten la basura? ¿Hay una abeja acá en el estudio o no? No, no, no, era una mosca, mi amor. Ah, bueno, me asusté. Perdón. Me distraje y no existe. Querido. Sí. A ver. Bueno, estoy en un grupo scout y hará 3-4 años ya que los celulares de los chicos a una cajita cuando termina la actividad se reparten y se entregan. Si los padres tienen algún problema, algún inconveniente, que se comuniquen con los educadores. Besitos, genios, ídolos totales. Beso, mi amor. Gracias por estar ahí. Bueno, fíjate, acá estoy buscando lo que pasa con el cerebro de un niño entre 3 y 7 años, que es cuando empiezan a tomar el teléfono en la mano y a utilizar la pantalla. Conozco mucha gente que le puede dar de comer a su bebé entre 2 y 3 años solamente con las pantallas. Tremendo. Porque es durísimo, amigo. O sea, es durísimo pensarlo. Y también pensándolo desde el lado de los padres, ¿no? Tienes una madre soltera que está sola con su chiquito en la casa. Tiene que trabajar, atender el teléfono. Y el niño solo come y se queda quieto únicamente si ella le pone la tele. Bueno, pero es un caso en cientos. No, para mí no. Para mí justamente no es un caso en cientos. Para mí es una gran parte de la población que encontró una nueva herramienta para poder ser multitasking con la maternidad. Tremendo. Y es durísimo pensarlo. Tremendo. Claro, bueno, fíjate, estos niños chiquitos que en estas edades, las pantallas, especialmente videos rápidos con YouTube, TikTok, generan picos de dopamina muy fuertes y tienen menor tolerancia a la frustración, búsqueda constante de estimulación. Estamos falopeando los pibes de 2-3 años. Es una locura, amigo. Es una locura. Aparte, es adictivo. Si es adictivo, si nosotros no nos podemos dormir a la noche porque estamos mirando el celular, ya le estamos cagando el cerebro. Aparte, no tengo ni idea de todo lo neuronal, lo científico y todo eso, pero digo, algo debe pasar en el cerebro. La tolerancia a la frustración es una de las habilidades más importantes para la vida de un ser humano. Tremendo. Aprender a que te digan que no. Primero, ¿quién está del otro lado? A ver. Bueno, hablamos con alumno, hablamos con una mamá y ahora hablamos con una docente. Hola, Mica. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Mica? Hola, bienvenida. Mica, ¿todo bien? Sí, ¿ustedes? Muy bien. Por suerte, bien, mi amor. Contentos. Gracias por preguntar. Bueno, lo que yo había dicho es que el celular en el aula está bueno siempre y cuando no se use para los jueguitos online, ni para los casinos, ni todas esas cosas. ¿Hay mucho casino en el aula? Uf. Sí, un montón. ¡Qué loco! Los adolescentes son los que más juegan al casino. Y sí. En la Ciudad de Buenos Aires, ahora entiendo yo que el Wi-Fi de los colegios deshabilitó en algunos establecimientos. En algunos lugares. Sí, no en todos. No debe haber tecnología para... Están habilitados, no sé, Facebook, Twitter, todas las aplicaciones tampoco están habilitadas. Pero si el chico la tiene descargada, por más de que estén deshabilitadas, algunos entran igual. Claro. ¡Qué kilo! Los teléfonos lo necesitan porque hay chicos que no cuentan con el poder adquisitivo para poder imprimir todas las cosas que nosotros les presentamos. Claro. Entonces el celular sirve como método de estudio en el aula. Claro. Siempre y cuando no se juegue, como digo, a los jueguitos o a los casinos o a lo que sea, porque se usa para un montón de cosas menos para estudiar. Claro, tremendo. Es una locura. Son demasiadas cosas para controlar, ¿no? Dentro del aula. Tienes que controlar la clase, pero a su vez tienes que guiar la clase. Claro. Pero tratar de que ninguno esté jugando a los jueguitos o que no se estén sacando fotos, porque también pasa que después extorsionan a sus compañeros. Ah, muchas cosas con el eso celular. Empezó ahora, le contamos a la gente, capaz que no lo saben, muchos sí, seguramente, con ChatGPT o con alguna inteligencia artificial, vos podés subir una foto de tu compañera, tu compañero, algún profesor, y le podés decir, agregale 10 kilos, sacale la ropa, hacelo más flaco. Ponle acné en la cara. Claro. Hay mucho bullying con la deformación de las fotos. Y también pasa que se sacan fotos entre ellos y no las suben al ChatGPT. Después lo que hacen es venderlas, aunque parezca chiste. Hay gente que las venden. Sí, las venden adultos. Y no deja de ser peligroso. Es súper peligroso. Gravísimo. ¿A vos te pasó eso en el cole? No, a mí no. Ok, pero tenés gente cerca que te enteraste que pasó. Sí, sí. No se puede creer. No, chicos, pero es que por eso es que te digo. O sea, yo entiendo que es una herramienta, pero hoy las regulaciones están muy ausentes para poder controlar la seguridad de un niño. Porque sí, una niña metida en una red social, no sé, subiendo videos o intercambiando likes con una cuenta que parece infantil y no es infantil, también puede ser rastreada al salir del colegio, ¿me explico? O sea, quizás es muy difícil. Debería haber, una boludez lo que digo, quizás no, debería haber algún tipo de celular, o mejor dicho, cualquier celular, así es menos restrictivo, pero que sea un, como viste, está YouTube Kids, que vos entras y eso. Claro. Un, bueno, pero que el celular tenga como un sistema operativo que sea for kids, o sea, para ya, niños. No puede hacer otra cosa. No, solamente puede comunicarse con los padres, con números de emergencia. El control parental está bueno. Sí, bueno, viste. También. Pero digo que sea más fácil de aplicar a todos los teléfonos, que todos los padres sí, pero sepan si usarlo. El también tiene 17 años y también quiere un poco de libertad, no le vas a poner el YouTube Kids, ponerle. No, no, pibe, no, a los. Pero bueno, es un quilombo. La verdad es un quilombo, que son quilombo tremendo. Es muy difícil. En primaria no, en primaria, gracias a Dios, no lo llevan, pero en secundaria sí. Y como te digo, se necesita para estudiar. Otra razón por la que no voy a tener un pibe. No, no digas eso. Ay, no. Ay, Dios. Prefiero tener los tres gatitos de Walter, que llamó recién hace un rato. Que necesita que los adopten. Ay, chica. Ay, Dios mío. Mi vida, ¿estás contenta con el regreso a clase o estás medio estresada esta semana? No, yo arranqué ayer recién, así que estamos bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, mi vida. Te mandamos un abrazo. Gracias por llamarnos. Un besote. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, salieron diferentes aristas, ¿no? De este triángulo, de este equilátero. Tirá. Salieron tres. ¿Qué? Como yo con Lady Gaga. Lady Gaga tiraste esa nota. Chicos, te diré Lady Gaga. Cualquier cosa en el medio de la, ay, de la trance. Bueno, tenemos un montón de mensajes. A ver qué dice la gente del otro lado. Opinen, che, opinen. Tardes. Esos celulares. Hay una fonoaudióloga. Poco se habla de las dificultades que hay en la sociabilización entre los chicos. Independientemente de la edad, de más está decir que hasta los 8, 9 años los pibes no deben tocar una pantalla porque su cerebro es una esponja. Es muy difícil. Bob. Y adentro de un aula es peor. Un beso. Besote. Es que sí, yo siento que hay una deformación ahí de los hábitos sociales de los niños, de hacer amigos, de sentir pertenencia, o sea, como que, y además jugar y entenderse lleva un montón de etapas en donde no estás del todo contento con el otro, donde no siempre estás satisfecho con el lugar del partido de fútbol que te tocó. O sea, y eso es lo que te digo de la tolerancia y la frustración. Parte de los como pibes no algo hablan. No me gusta acá, ni siquiera te lo digo. Me salgo del juego, me aíslo, porque tengo otro lugar donde satisfacer un deseo inmediatamente. No, y encima siempre va a estar todo bien. Siempre va a estar todo bien. En cambio, es tremendo que los pibes no hablen ahora. Es una locura que los pibes no hablen ahora. Chicos, y estén, que no hablen, que no quieran saludar. ¿Entendés? Después te hablan y te hablan en español neutro. Oye, mami, ¿me preparas un emparedado? Ah. No, pibe, ¿por qué me hablas así? Bueno, eso ojo, ¿eh? Que estoy aquí en el lavabo. Estoy acá, estoy en el refri. Quiero un emparedadito. Mis hijos van a hablar muy extraño, pero tengo ganas de hablar con alguien que ya sea madre, que sí sea madre. Sí. Con una más, ¿estás? Oh, una más. Yo soy tu mamá, me llamo Scarlett Teresa. Ay, te amo, mamá. No, en un rato te llamamos. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Mari, ¿tú? Bueno, muy bien, también, muy bien. Acá estaba esperando a una de mis hijas en el club, que salió de hockey. Muy bien. Ahora le dije que vaya al auto, así puedo charlar tranquila. Ah, me encanta. ¿Hija de qué edad? Tengo una de 12 años, que empezó primer año del secundario, y una de 13 años que pasó a tercer año del secundario, pero empieza el cole la semana que viene. Ok. Uf. Pero en el colegio de ellas, que es en Florida, acá en Vicente López, desde el año pasado no usan celular y llegan al colegio y los guardan en un locker. Ok. Me vuelvo locker. ¿Por qué? Porque, me vuelvo locker, pero el tema es el siguiente. En el recreo, por ejemplo, se la pasaban con el celular y sacaban fotos, subían después a redes. En esa foto, muchas veces ha pasado, no les pasó a ellas, pero ha pasado de que o le ponían algo extra en esa foto, entonces cuando uno llegaba a casa o miraba y se armaba un revuelo ahí viendo en el Instagram, que desde las 2 de la tarde ve una foto de ella, de ay, una no. chica, por ejemplo. ¡No! Que tenía la pollera de una manera puesta, entonces la cargaban, o que las medias las había llevado de tal color. Después pasaba que llamaban por teléfono a la casa, mamá, me duele la panza, venía a buscarme, y aparecía la mamá en el colegio y nadie enterado de lo que pasaba. Entonces, realmente el teléfono, cuando lo necesitan para la materia, está buenísimo, porque lo usan, lo van a buscar al locker. Pero cuando se sienten mal o con estas cosas que pasaban en los recreos, ahora que no tienen los celulares a mano, tienen charlas, juegan a las cartas, dialogan, se pasan libros. Solucionan, empiezan a solucionar sus propios problemas. Y no solo eso, se miran a la cara. ¡Claro! Es una tontería quizás, pero se miran a la cara entre ellos. Está vuelto. ¡Qué locura! Totalmente qué de acuerdo. Locura, es tremendo. Y yo digo, yo tengo 47 años. Una y pendeja. Yo digo, una pendeja. Pero yo digo, cuando iba al colegio, jugábamos, o sea, si hubiese estado el celular era buenísimo, porque de hecho yo a veces no llego y le digo, te pasa a buscar la mamá de tal, pero ellos lo tienen 15 minutos antes de retirarse en el cole, ¿no? Claro. Lo agarran del locker. Pero nosotros dialogábamos, jugábamos, hablamos de nos cosas. Aburríamos. O nos aburríamos, tal cual. Sí, o sea, sí. A mí me, eso es lo que más me desespera. O sea, veo que no toleran aburrirse. No. Ve a ver no, qué haces hecho, con tu mente, no con sé. Tu vida, porque cuando uno está aburrido salen cosas recopadas también, claro, ¿viste? Claro, la imaginación, claro. Ahí activas un poco la imaginación. Totalmente. Por eso digo, el colegio está bueno que lo utilicen porque hay muchas herramientas del celular para las distintas materias que tienen, ¿no? Están, mis hijas están desde 7:30 hasta las 4:30 de la tarde en el colegio. Entonces, está bueno que busquen información y demás, pero no en el recreo, que no hace falta. En el recreo hay que dialogar, hay que hablar, hay claro. que jugar, hay que correr, hay que jugar a la pelota. Y además, como esto que decías, ¿no? O sea, si le duele la panza, que vaya y hable con la profe. Y la próxima llamará. Exactamente. Como hacíamos cuando éramos nosotros chiquitos. Sí, sí, o mismo tal me contestó mal, ¿qué hago? Bueno, y la mamá hablando en el trabajo. Bueno, pero ¿qué te dijo? No, me dijo tal cosa. Y bueno, pero entonces vos andáis a decirle, ¿por qué crees que hable con la mamá yo? Y vos decís, la mamá ni enterada de lo que está pasando en no, el colegio. No, te transformás en un call center, en una locura. Y si tenés, claro. un par de pibes, cagaste. Te mandamos un beso gigante, Marina. Gracias un por beso. Tu testimonio. Me encanta escucharlos. Oh, gracias. Los dos. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Chau, los queremos. Hoy arrancamos serios, amigos. Estamos hablando de actualidad, ¿eh? Ah, sí, claro, chico, ¿eh? Como una cosa importantísima. Sí, impresionante. No, estamos charlando de esto, amigos, porque la noticia... ¿Ves? A mí me dieron el celular de los años. Mira cómo salí. Yo de la incubadora ya tengo celular. ¿Qué se hacía el joven, boludo? ¿Qué se hace? ¿Qué? Pero por favor. Jugaba con las cartas de Yu-Gi-Oh. A mí me lo dieron a... ¿Cuándo fue? ¿Te acordás cuando tuviste tu primer celular? Mi primer celular creo que lo tuve cuando estaba en sexto grado de la primaria. ¿En quinto o en sexto? Ah, claro, sos más joven que yo. Claro, en quinto o en sexto, pero era un teléfono que solo recibía llamadas y claro. mensajitos de texto, o sea, no tenía mayor cosa. Yo tuve un BlackBerry BlackBerry usado, no era nuevo. Era un BlackBerry usado del papá de un compañero mío. Que me, le dije, pará, mamá, ¿se lo podemos comprar? Claro. Un 8220 y lo tuve en cuarto año. Bueno, yo mi primer BlackBerry lo tuve cuando estaba en tercer año de bachillerato. Ah, mirá. En tercer año ya del secundario tuve mi primer BlackBerry. Qué lindo que era tocar ahí todas las teclitas. Pásame tu pin. El BBPin. Qué lindo. Bueno, amiguitos, arrancamos más música. Hoy tenemos estafados. Si te estafaron, 47756688. Hola, estafado. Multipista. En un ratito nada más jugamos con ustedes música de por medio. Y tengo una duda, un rato te la contamos. Esto es Bruno Mars. I just might. Nice. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart. Might en Urbana Play 104.3. Acá estamos, amiguitos. Bruno Mars. Che, buen disco de Romantic. Buenísimo. Y viste buen que disco. Que empieza como con un latinazo, ¿vieron? Arranca con un bolero fuerte. Pero me lo puse el sábado para limpiar casa y todo eso. Me dio felicidad. Se llama Risk It All, la canción. Y es gracioso porque estaba todo el mundo como criticándolo. Diciendo como, bueno, ahora todos quieren ser latinos. Porque claro, o sea, como que se arrima al latinazo. Pero ¿sabes qué? Es Bruno Mars, bebé. Puede hacer lo que quiera. Ah, claro, Brunito lo que tenga. Puede hacer lo que... Y además se llama Bruno. Después le criticamos cuando hace siempre la misma canción. Dejalo claro, que haga otra cosa. Que haga una cosa diferente. Claro, aparte. Igual es fantástico ese fenómeno de Bruno. Esta es la canción. ¡Oh! ¡Oh! Chicos, tiene mucho, mucho mexicano. Muchísimo regional mexicano. ¡Espectacular! ¡Nachos! ¡Claro! ¡Ahorita! Bruno Mars. ¡No pasa! ¡Guante! ¡Ay, es hermoso! ¡Qué belleza! ¡Piel de poi! O sea, me da ganas de chapar y estoy por un café. Casmate. Me voy a chapar el café. No, es hermoso el disco, así que escúchenlo. Te da ganas de ponerte novio, ganas de ser heterosexual, llevarla a la costanera. ¿Entendés? Que pase una bondiolita, unas gaviotas. Es una canción de esas para ponerla de fondo con la fotico con tu recién novia. Claro, armar imanes, pone un pasacalle. Sí. No. Ahí va. Tejer algo. Chicos, es un bolerazo. Para bailar pegadito. Suavecito. ¿Qué despacito. Temón. Amigos, mientras suena Bruno Mars, ay, Dios nueva mío. Música. Estoy para buscar, no sé si está vos también la misma. A ver. ¿Hay alguien que nos esté escuchando por primera vez? Cada ay, tanto hacemos el nacimiento de un oyente. Nace un nuevo oyente. Nace un olvidator. Sí. ¿Hoy hay alguien del otro lado que de casualidad nos esté escuchando por primera vez? Perdón, disculpa, por lo... Claro, de una. ¿De movida? Perdón por tampoco. Sí, disculpa, todo bien. Sí. Nosotros acá somos buenos. Sí. Nos hacemos compañía hasta las 10 de la noche, nos reímos un poquito de las cosas. No hay que subestimar el poder. ¿Qué? No, eso es cuando nace. Es el sonido que tiene Walter para un nacimiento. Raro. No hay que subestimar el poder del entretenimiento y el acompañamiento desde el humor en el regreso a casa. Pero. Necesario como pocos. Pero por favor, si no, llegás re bajón a tu casa. Llegás re crazy. Nah. Hay alguien que de casualidad nos estaba haciendo. Es zapping de radio, ¿no? Zapping de radio y cayó ahí y dijo: ¿quién es esta gente? Y se quedó viendo. Alguien que está viéndonos en Casetabo que estaba haciendo zapping en la tele y está nos encontró y dijo: ¿quiénes son? ¿Quiénes son? 4, 7. Necesitamos que nos llames y nos diga: hola, soy nuevo, hola, soy nueva. Nada más. Más nada, soy nuevo, hola. Vamos a decir rápido, hola, el teléfono. ¿Cómo estás? Sí. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Bueno, y lo mandamos, gracias. Se me siguen confundiendo los WhatsApp anoche en el streaming de Gran Hermano. Dije el teléfono de la radio. Ah, hermoso. Y bueno, así que a la noche deben llegar. Deben haber caído un par de fotos para acá. Hermoso. Y de repente en la mañana. Y acá digo a veces los teléfonos de. Sí, es verdad. Se me confunden. Bueno, 4775-6688. Me mira Malena y me dice: ¿sabés que están llamando? No paran de llamar. ¿Quiénes son los nuevos? Quiero saber cómo se llaman. Me distraje mucho con la canción, es muy espectacular. No, está buenísimo el tema, boludo. Chicos, es buenísimo. No, como que requiero. ¿Viste? Escuchar el disco completo. Sí. Hola, Graciela, ¿estás ahí? No, Graciela, no. Así nos tratan. No, yo no te puedo creer. Ella todavía no nos quiere. ¿Qué lo parió? 4775. ¿Tenés otro de Bruno Mars? ¿Tenés para poder escuchar a ver cómo es el disco? ¿Viste que en la radio se escuchaban los discos? Este es Cha Cha Cha. ¿Cha Cha Cha le puso? Sí. No. Estamos buscando un nuevo oyente, amigos. Está Norberto. Hola, Norberto. Hola, ¿cómo andas? Hola, Norberto. Nace un oyente. ¿Cómo estás? Qué grande, muy bien. Bienvenido, verdad, amigo. Y te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es tu nombre, la chica que habla? Yo me llamo Anaís Castro. Anaís. Ajá. Te escuché en el podcast de Andy. Sí. Con todo el tema de Venezuela, la verdad que se me explotó el corazón. Y cuando vi, sos la misma, ¿no? Soy la misma, sí. Hola, chica. Acá no estoy tan seria, pero gracias. Tenemos 6 venezolanas, uno por horario. Estás hablando con la de la tarde. No, soy la misma. Claro. No. Feliz. La verdad que buenísimo, gracias, me estaba divirtiendo. Nada, hice un zapping y los escuché, así que felicitaciones. Muy lindo programa. Te puedo hacer una pregunta íntima y ni siquiera tiene que ver con tu ropa interior. ¿Qué otra radio estás escuchando? ¿Qué otra radio estás escuchando? ¿Con quién escuchando? Nos engañas? Ah, ¿en serio? ¿Con quién nos engañas? No, ni lo nombre. No. Bueno, a partir de ahora, 7 de la tarde, no. Olvídate de todo, amigo. Qué grande. No, pero también el otro medio lo enganché, lo escuché un par de veces y ahora lo escuché ustedes. Un aplauso. Muy bien, amigo. Bienvenido, no te vayas. Bienvenido. Quédate con nosotros. Aparte del no te va a extrañar ahora que nosotros te conocemos. Sí, nosotros te vamos a extrañar. Sí. Pará, Norberto. Te vamos a dar número de oyente. Me encanta, volvieron los números de los oyentes. El número de oyente para Norberto, si algún día nos volvés a llamar, acordate, es 195226. 195226 es tu código de oyente. Sirve para algunas cosas importantes del programa que te vas a ir enterando a medida de que te quedes con nosotros. Perfecto, 195226. Exactamente. Chao, mi amor. Gracias, chicos. Saludos. Gracias. Si nos decís igual los últimos 4, también acá en el sistema nos entra y todo eso. Exactamente. Nos vamos a acordar siempre, ¿no, Roberto? Si hay algún oyente nuevo, amigos, 47756688. Hola, buenas noches. A ver. Hola, soy Dani de Rosario Pérez. Y bueno, yo recién los encuentro. Y la verdad, me encanta. Me encanta mi vida, bienvenida. Oh. Ella recién nos encuentra. ¿Y qué pasa con Rosa? Hola, Rosita, ¿cómo estás? Hola, Rosa. Hola. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Bien, acá, convaleciente. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué pasó, Rosa? Y hace 20 días más o menos tuve un infarto. No. Y vi la luz, llegué hasta el borde del túnel. ¿Me estás jodiendo, Rosa? Volvemos otra vez. No. Volvemos otra vez. Volviste a la vida, Rosa. Baja el volumen de la tele, por favor, Rosita. Baja el volumen de la tele que nos estamos escuchando. Llega con delay, Javier, delay. Ahí está, ahí vuelve. Ahí fue. Apagar el Toshiba. Ahí va poquito a poco. Rosa. Aquí está. Hola. Está todo como. Apagaron la tele. Mi amor, puedes bajar el volumen de la tele y así te escuchamos por el teléfono. No te estoy mirando la tele. Te comento. Cuéntame. Te estoy mirando por el celular de mi nieta. Ah. Porque mi nieta y mi hija y a mi otra nieta siempre la miran. Y me tienen con el conchale y conchale, mami, ¿por qué no la mirás? Bueno, pónganlo que lo voy a mirar. Conchale. Esto va para promo. Ay, Rosita, te quiero. Escúchame una cosa, Rosita, ¿estás mejor de salud? Estoy esperando para que me hagan otro... ¿Un stent? Otro stent, 2 stents más. Okay. Bueno, mi amor, va a salir todo bien. Desde aquí te mandamos un beso. Obvio, pará. Vale, ¿y cómo fue que viste la luz y dijiste, no, vuelvo? ¿Y será que algo me queda pendiente, viste? Por eso tuve que volver. ¿Qué será, Rosita? ¿Tú qué crees que es eso que te queda pendiente? Y no sé, algo debe ser. Hay que buscarlo. El tiempo lo va a decir. Claro. ¿Y qué te agarró en tu casa? ¿Dónde te agarró el patatú? Estaba en casa. Sí. Estuve toda la noche con dolor de pecho, me dolían los brazos. ¿Los dos brazos o más uno que el otro? Hasta la mañana que ya no aguantaba más. Sí. Y la llamé por teléfono a mi hija mayor y le dije, vení, por favor, Erika, a llevarme a la clínica. Y bueno, llegamos a la clínica, supuestamente era un control, pero ahí me hicieron un electrocardiograma y dijeron, no, se queda internada. Y ahí me llevaron a la unidad coronaria y al otro día me hicieron el stent. Ah, bueno. Y me tienen que hacer 2 más. Bueno, pero viste que es una pavada. Medio que ahora te vas. Ya es una pavada. No, sí. No vale, no. Medio que te vas en el día o el otro día. Lo importante de todo esto, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que hace casi va a ser un mes que estoy sin fumar. Muy bien. Y he estado de cigarrillo. Espectacular, Rosita. Esa es la mejor noticia de la noche. Y seguí así, Rosita. Sí. Y seguí así, ¿eh? Obvio. Así que, chicos, la verdad que el programa de ustedes está buenísimo. Los escucho porque mi nieta y mi hija lo escuchan. Cónchale. Muy lindo. Y bueno, y a partir de ahora vamos a tratar de escucharlo. ¡Qué maravilla, Rosita! Vamos a seguirlo. Bienvenida. Acá vamos a estar para ti. Te damos número de oyentes 1956, Rosita. 1956. Bueno. Si 19:56. Ese es tu número de oyente, quien olvídate de todo. No decís tu número, vamos a saber quién sos vos. Gracias. Beso, mi amor. Menos mal. Un beso grandote, chicos, sigan así. Gracias. Que alegran la tarde a mucha gente. Qué bella, Rosita, gracias. Gracias. Una dale. Un beso grandote. Bueno, tenemos nuevos oyentes hoy, Norberto y Rosita. Chicos, Rosita, conchale, me llenó el corazón. Nos escucha obligada. Sí, se bueno, escucha obligada. Conchale. Vamos a ver cuál es la historia de Alejandro y cómo llega a nosotros. Hola, Ale, ¿cómo estás? Ale, ¿estás ahí? Pedro. Ah, ¿eres Pedro? Sí, soy Pedro, ¿cómo estás? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, un gusto conocerte. Un placer, estoy acá con Diego Poggi. Ah, hola, Diego. Ah, muy bien, no me dejes solo, amigo, acá. Estamos con Anaí Castro. ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo te trata la vida? Claro, ¿cómo apareciste en nuestras vidas? Mirá, yo soy un viejo oyente de Su Atención, Por Favor, hace 12.000 años. Tremendo esto. ¿Qué es Su Atención? No sabemos qué es Su Atención, por favor. Ay, Dios, tremendo. Sí, saben. Claro que sabemos. Ya sé, ¿cómo no vamos a saber? Un beso, Nico. Fiel oyente. Yo todos los días volví a la facultad. Sí. Y me escuchaba en la radio ahí. Ya no me acuerdo ni el nombre de cómo se llamaba, sommelier de café. No me acuerdo. Nico Artusi. Pobre. Nico Artusi, qué grande, Nico. Y era fiel oyente. Y bueno, después por la vida, qué sé yo, dejé de escuchar el vestuario. Y últimamente, la de mi hermana, que seguramente estaré escuchando. Beso a tu hermana. Dijo, está muy bueno el programa. Ay, justo se corta cuando está por decir algo importante, no, se está por morir. Ay, no. Ay, a ver a Pedro. Ahí está. En el momento más importante. Sí. Ahora sí. Entonces tu hermana te dijo. Y bueno, mi hermana Clara, fiel oyente de ustedes, me dijo, escuchalo, está buenísimo. La verdad que está muy bueno como para descontracturar el día y más acordar a Su Atención, Por Favor. Un poquito más acordar y también me trae nostalgia. Ay, qué lindo. Un aplauso para Pedro que nos escucha recientemente. Pero Su Atención, Por Favor, es un programa de culto, amigos. Es un programa interesante, gente. Bueno, pero es más o menos divertido. Es una pareja así copada que charla, que hay química, me gusta. Hay química. Te mandamos un beso, Pedro. Gracias, Pedro. Te queremos. Para otra cosa. Para sí. ¿Qué? Conexión, lo de antes que estaban hablando. Yo soy padre de dos hijos. Sí. Y que no tengan pantallas, pero en la vida real es imposible. Así que nada, eso. Es una batalla, es una lucha tremenda. Es imposible, o sea, la gente labura, los pibes, lo más fácil es poner la tele. Ya sé que es difícil. ¿Viste? Para pegar mil padres, pero bueno. Mm. Era lo que te decía hace un rato. ¿Cuántos años tienen los carajitos? Tienen 5 años y 2 años y medio. Ah. Yo me crié con la tele, 35 años. Yo me acuerdo que mis... No, Pedro. Una tele en el cielo. Entonces decía que me quería morir con una tele abrazado para llevarme en la tele. Imagínate los fanáticos de la tele. No, escúchame, ¿qué veías? ¿Veías Dragon Ball Z? ¿Veías Supercampeones? ¿Qué veías? Cebollitas. Bueno, eso, o sea, viste que no sé qué exactamente qué edad tienen ustedes, pero lo que veías cuando eras chico era lo que había en el momento, no había zapping. Y esperabas el horario y veías a Goku hacer... Claro. Sí, esperaba. Quería ver Arnold y tenía que esperar a tal hora para ¡qué ver bueno Arnold! ¡Qué bueno Arnold! En Nickelodeon. Amigo, yo sé que tú no viste, Dieguito, no vio Dragon Ball, pero en nuestra época veíamos a Goku hacer una Genkidama durante 3 días seguidos. ¿Por qué 3 días seguidos? Porque lo cortaban. Y te lo repetían. Y no estaba ahí, entonces te ponían corte comercial y él todavía seguía haciendo la Genkidama. No te puedo creer. Era terrible, la ansiedad. Sí, yo me acuerdo que era, porque aparte ni siquiera veías lo que venía después, o sea, ¿no? Por ahí tocaba Rocco, por ahí tocaba Arnold y festejaba cuando me tocaba Rocco, Arnold, nada, era adicto a la tele. Yo fui muy del Cartoon Network y también de Nickelodeon, como él. Claro, sí. Pedro es muy de Nickelodeon. Sí, pará, y en un momento, ya a los 22 años... Charleta, Pedro. De noche... ¡Pedro! A los programas viejos me sentía, no sé si se acuerdan... Y ponían todos programas viejos de cuando yo era chico, así de dibujitos. Y yo con tremendo grandulón midiendo dibujitos al lado de la mañana. Hermoso. Pedrito, te queremos. Beso, gracias por Pedro. Estar ahí. Y saludos a Clara. Un gusto. Chao, mi amor. Número de oyente. Número oyente. Número de oyente. Tu número de oyente va a ser en este preciso momento 1-1. 10-02. 1-1-10-02. 1-1-10-02. Exactamente. 10-02. Ya estamos dando, chicos, de 6 cifras, Besos, mi amor. Chao, Pedrito. No se puede creer. Bueno, hablamos con Pedro, con Rosita, que casi me explota Rosita, y con Norberto, nuevos oyentes. ¿Tenemos uno nuevo? ¿Un Olvi Kids? Hola, Gori. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿por qué Gori? Boris, con B larga. Muy bien, mi vida. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cuántos años tienes, Boris? 9. ¿Y recién escuchaste el programa por primera vez? Sí. Bienvenido, Boris. Espectacular. ¿Nos escuchás siempre en el auto o en el auto o algún día en particular? ¿Todos los días o algún día en particular? Recién hoy en el auto, claro. Bueno, escúchanos siempre, amigo, Boris, sí. Escúchame, ¿tú tienes teléfono? Sí. ¿Y lo usas en el cole? No, tengo tablet. Ah, ok, oh. Para hacer las tareas y las cosas en la tablet. Sí, pero no me lo llevo al colegio. ¿Y en el aula no usan pantallas? No. Ah, buenísimo, ¿y eso te copa o te fastidia? Sí, está bien. Está bien, está perfecto. Aguante, Boris. Boris, te queremos, gracias por estar ahí, sos nuestro oyente más chiquitito que va a tener un número, me parece. Te vamos a dar el número 200239. Muy bien. 20-02-39. Ese es tu número de oyente, Boris. Saludos, le quiero mandar un saludo a mis amigos Mateo, Benja, Luca y Franco. Perfecto, saludos, Boris. Chao. Me encantó. Después, te queremos, después Boris. Dile a tu mami que te corte este pedazo y se lo mande. Besitos. Un beso. Chao. Chao, mi amor. 8:02, buscalo ahí en YouTube y hacerle prender. ¡Ay, ya! Boris, no nos cortés tan rápido, amigo. Un divino. Divino, Boris. Nah, espectacular. Espectacular, amiguitos. Son tan... Estos son... ¿Qué? ¿Quién? Son terribles, chicos. No puedes decir nada acá en este programa. Ah, ¿nuestros compañeros? Sí. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? No, menos mal que tú ni me escuchaste. No. O sea, tú también. ¿Corto este pedazo y te lo mando? No, okay. Ay, no, que está escuchando Boris. No, oye, que le cortaran este pedazo y se lo mostraran a los amigos. No, ay, Dani, peor. Pero, chicos. Después escuchamos cada cosa. Decía que no está Santo Biasetti ahora en la tele, porque yo lo escuchaba Santo y las noticias que contaba. Son terribles, uno no puede hablar, no puedes hablar. No, tenés que ser más cuidadosa. Pero eso no dije nada. Pero tenés que... Acá es porque eres un mente cochambrosa. No, tenés que ser más cuidadosa. No, me hace el favor y me respeta. Vos respetanos a todos los oyentes, no estamos. Mirá la barbaridad que dijiste a esta hora de la tarde. Después de las 22, bueno, ya venimos, quédense con nosotros. En instantes jugamos al multi. ¡Pista! Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @ Urbana Play FM. Agarras el sacacorchos, abrís una botella de vino y ¡fraf! Te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico... ¡Que la repita madre que me p***! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un... ¡Alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta arielargentina.com.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. Últimas 4 semanas. Lo de Trump es increíble. Trump es un tipo que compró pesos. A ver si me entendés. Vendió dólares y compró pesos. Tiene un canuto, una media con pesos en la casa. Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Últimas 4 semanas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. ¿Qué cosas hay en la vida? Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Bueno, bienvenidos los divididos. Bueno, muchas gracias. Oh. Con nosotros. El final es lo distractivo de tocar en vivo, que es lo que más nos gusta. Entonces dijimos, paremos de tocar un cachito, terminemos los temas. Primero tardamos 9 años en hacer... Y después 15. Increíble. No, el disco tardó 6 años. En 6 años hicimos. En 6 años. Tuvo quitas, etapas. ¿Sacó un dato? ¿Tenés anotado o no? Sí. Locura. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Open. Mundo ganado. Junio 2020, cabalgata deportiva. Ah, preciso. Marzo del 2022, vos ya sabrás. Octubre del 2022, bafles en el mar, insomnio y revienta el Mi Mayor. Noviembre del 2022, San Saltarín y El Faro. Los claro. primeros cuatro entraron aparte el año de pasado. Junio. Variados. No. Si no hubiéramos sido tan vagos, hubiéramos hecho un disco en un año y medio. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Tus mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfruta de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. La radio me sorprendió. Y cada vez me subo. Oh. Y esto es más encontrar a la finalidad. Oh. No. Dios. Por favor, tengo amigos. Tengo que esperar, todavía no puedo. 8 de la noche, 9 minutos, abrimos una nueva hora, martes 3 de marzo, 8 de la noche, 9 minutos, temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, estamos así en 23.1. Ah, muy bien, baja un poquito, así que espectacular, amigos, abrimos una nueva hora, un poquito más tardecito de la apertura de la hora, sí, pero no pasa nada, pasa son las 8 y 9, y nosotros te acompañamos hasta las 10 de la noche haciendo Olvídate de Todo, y en un ratito se viene un juegazo. Ah, se viene ahora. ¿Ya? Ahora se viene, amigos, el Multipista. Vamos a jugar Multipista, amigos. Es espectacular. Fácil. ¿Cómo es? Vamos a agarrar una canción y con inteligencia artificial, mi amigo personal Diego Poggi va a separar la canción en stems. ¿Qué ya, son los mira, stems? ¿Cómo la, son? La empiezo, mira, ahí está. Dividimos una canción en diferentes pistas. Sí. Una es la batería, otra es la melodía y otra es la voz. Mira, por ejemplo, le agrego un poquitito ahí de. Un poquito de melodía. ¿Sabes cuál es? Sí, sé. Ah, y si no, pedí una pista. Dame una pista. Re fácil. Es muy fácil, fácil, chicos. 4775-6688. O llama ya y juega el multipista. Es un juego hermoso porque además la gente puede robarte la pista si no la estás sacando. Bueno, amiguitos, 1168-61-1043. Es fácil. Esta la decimos porque ya es una pavada. Walter quiere jugar. ¿Vos querés jugar, Walter? Una sola. Ah, ¿querés jugar? Ah, ¿en serio? Sí, pero no. Otra, no esta. Lady Gaga. No. Pará. No, o sea, bullying no, ¿eh? A ver. Respetame. Bueno, vamos a jugar con Walter, que es nuestro operador. Seguramente, digo, en su haber tiene mucha música en su cabeza. Ay, es verdad. Mirá cómo quiere poner presión. Mirá. ¿Viste? A ver. A ver si lo saca igualito. Ahorita te cago, ¿eh? Ahí metiste una difícil. Una no, peligro. Amigo. Pídele pista, fácil. Walter, a ver, pista, por favor. ¡Ay! Me pista. Suena más a British, pero una pistita más. Y es que... ¡Ah! ¡Oh! Ahí se fue España. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¿Qué? ¿Cuál? Sí, me pido esa. La pista y le gano a Walter. Si yo me pido la pista y le gano a Walter, te digo que es Juanes. Juanes. No, pero... Para poderme reponer. Sí. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz. ¡Qué temón! Porque sin ti, mi vida no tiene... Bueno, no es el juego de Walter y no es el juego de Dani. Está Emiliano en línea. Hola, Emiliano. Hola, Emi. ¿Cómo va? Emiliano, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Perfecto, escuchamos, amigo. Perfecto. ¿Cómo andas, Emi? Bien, todo bien. ¿Todo chévere? Sí, todo está. Bueno, te cuento. Así como escuchaste recién en la radio, Dieguito tiene una canción y le vas a ir pidiendo pistas para tratar de adivinar qué canción es. Pasó un bondi. Es importante que sepas que en este juego puedes cantar la canción, la puedes tararear. Con que nos demos cuenta de que adivinaste la canción, tenemos, ¿ok? Tal cual. ¡Vamos! Arranco la batería a ver qué canción es, amigo. Pedí pista. Dale, dame una pista porque... Bueno. Oh. Pídele pista. ¿Pista? Dale. ¿Y si...? Ah, pará, Irma. La respuesta es correcta. Sí. Es que yo estoy muriendo por amor. Sí. ¡Temazo! ¡Qué temor, eh! ¡Qué temón! Bueno, vamos con la que viene. Atención. Así es el multipista, puede salir mucha gente una tras la otra. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Pídele pista. Dale, pista, pista. Hasta ahí. ¿Y amigo? ¿Qué te pasa? Bueno. Ya basta. Bueno. Hay un perro que también está cantando. Sí. Un poco más, amigo, no me doy cuenta. Yo tampoco, ¿eh? No me sé la letra, pero así cuál es. Para mí la... ¿Algo pegó? Más o menos. ¿Vos decís que la pegó? Talking to the priest. No. Puede ser. Era You're Still the One. Sí, la pegó. You're still the one I want to. The one that I belong to. Hizo una. Acá la escuchamos una vez, ¿no? ¿O no? Qué temazo, chicos. Shania Twain. Still the one. Ah, escuchaba esta canción cuando yo tenía 10 años. No, una cosa. ¿Se la dedicó al marido? Escucha. ¿Qué versión la de Teddy Swims? A ver, ¿la tienes ahí? Me vuelve loco. Ahí va. Looks like we made it. ¿Qué temazo, Emi? 2 puntos para vos, amigo. Vamos bien, amigo, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. A ver cómo viene el estribillo. Ay, por favor, vamos con la siguiente pista para Emi. Vamos con la que viene. Esta vamos noche a ver. De martes. Uy, ¿me pongo malo o me pongo...? No, ponte divertido. ¿En serio? Sí, ponte divertido. Bueno, amigo, hay un ruido de fondo, me está volviendo... Epa, se puso divertido. Tan. ¿Qué canción es, Emi? Puede ser mi tema. Pero bueno, a ver. Bueno. Se puso divertida la cosa. 5. No, para pedir una pista, pido otra pista de mí. Bueno. Sí. 5. 4. 3. Arriesga. 2. Arriesga una, Emi. 1. ¡Ay, se va! ¡Chau, Emi! ¡Adiós, Emi! Vení ganando por el momento. Está en línea Gustavo. Hola, Gustavito. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Muy bien. Gustavo, estamos listos para ti. ¿Qué pasó? Listo. Bueno, vamos con la pista, a ver. Dale. ¿Y? Si no pedís pista. Pide más pista. Pista. La respuesta es correcta. ¿Qué canta? La primera vez que estoy escuchando la letra. Mami está enferma, pero tu show no lo cancela. Clemente cancela. Hasta que llegamos, temazo, amigos. Primera respuesta correcta para Gustavo. Con calma, Daddy Yankee. Vamos con la que viene. Sí. Esta no la saca. Pídele pista y demuéstrale que sí. Yo la saco. Ah, me encanta. Pista. Hasta ahí. ¿Será que avance un poco? Te pido pista porque no me suena el. No hay música, no hay letra y no saco quién es. Bueno. ¡Ay! Un poquito, a ver, un poquito. Pista, dale. ¿Qué? Una pista. Y ahí fue, amigo. Ahí va. Ahí fue, ahí viene, espera. A ver. I'm a man. Ah, ya. La respuesta es incorrecta, Pepe. Era el sapo Pepe. No. Sí. Dale, vení. Para, Pepe. ¿Cómo la respuesta, Gustavo? Es el sapo Pepe. Dale, Pepe. Apurate, que empieza la canción. Es el sapo Pepe. Yo tengo un sapo que se llama Pepe. Pepe. No, mentira, cámara. Es que se me camufló. Claro. Cama chameleon. Qué temón, Gustavo tiene dos. Gustavo tiene dos respuestas correctas. Con calma y cama chameleon. Ah, fuiste vos, Walter. Ah, me pegué un susto y dije, ¿por dónde me está saliendo esto en la computadora? Vamos con la que viene. Atención, no sé si irme bueno, malo. Ay, ponte romántico. Ponete bueno, como lo que te devolvieron la propina. Ah. Sí, pero más le vale que me devuelva la propina. Le correspondía. A ver. Ahí. Pista. Bueno, a ver. Es muy fácil. Sí, re fácil. Pista. Bueno. Yo ya no sé. Cinco. Vive. ¿Qué? ¿Qué dijo? Vives, dijo. Tú vives, yo vivo. Vives. Vive, ¿no? Ay, respuesta incorrecta. Podría, no. Pero podría ser. A tu manera. Podría ser tranquila. No era, amigo. La respuesta es incorrecta. ¡Ay! ¡Oh! ¡Te queremos! ¿Sabe cuál era? Cara luna. ¡Qué pedazo de luna para ver tu cara en ella! Amigo, te mandamos un beso, Gustavito. Beso, Gus. Gracias. Te queremos. Che. ¡Qué temazo, amigo! ¡Qué temón! ¡Qué lindos es esos temas que dices! Clasicazo. Oh, ¿vamos con otro? Vamos con otro, pero primero recibimos a Germán. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola, Germán, como el youtuber. ¡Ay, hola, Germán! Hola, Germán. No es más, Germán. Chau, Germán. Oh, le 47756688. Es fácil esta. ¿Qué jugamos al multipista? Dame pista. Ah, ¿querés dinar vos mientras dale, tanto? Sí, dame pista. A ver. Llego Carito. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola. Está caro todo. Está carísimo. Aquí estamos. ¿Qué hace, Caro? Todo bien. Muy bien. Bien, mi amor, todo bien. Acá listos para jugar. Así que empieza a pedirle pista a Dieguito. Bueno, a ver si contate. Dale. ¿Pista? ¿Pídele pista? Sí. No, cero difícil. Chicos, es re fácil. ¡Ay, es muy fácil! Basta. Bueno. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No puede ser. No puede ser. Claro, es muy fácil. 4775-6688, sacase la Caro, dale. Chicos, dale que tenemos solamente... Si la sabes, puedes llamar ahora, 4775-6688 y robarle la pista a Caro. Carito, una más, a ver. A ver, dale. A ver. Cinco, cuatro... ¡Ay, Carito! Tres, dos, uno, ¡ay, te queremos! Ya vas a ver que cuando la saque el siguiente participante vas a decir... Hola, no lo Sebas. Puedo creer. ¿Está por ahí, Sebita? Sí. ¿Está por ahí? Sí, ¿cómo te...? Sí. Muy bien, amigo. ¿Qué canción es, por favor? Pará, estoy con delay con la tele, pero... No, escuchanos por el teléfono Roxette. Solamente, amigo. Sí, por el teléfono solamente. ¿Quién dijiste? Roxette. ¡Sí! Qué temo, este lo cantamos todos. Un día sin ti. Y es mi época, lo lento que habré bailado. Qué temazo. ¿Quién había sido? ¿Quién había hecho una? Un día sin ti. ¿Quién había en hecho español. Una? ¿Quién la hizo? Roxette. Sí, Roxette también, ¿no? No, es de Roxette. Claro, es de Roxette, pero ¿quién hizo la versión en español? ¿Te acuerdas? Sí, Roxette. Ah, Roxette también. Sí, claro. Sí, canta en español. Sí. Después tenemos Un siglo sin ti de Chayanne, pero bueno, no es lo mismo. No, ese es otro. No, nada, no, que ver. Ella hizo un día, él hizo un siglo. Está muy bien. Bueno, vamos con la que viene. Atención. Uy, el otro día lo fui a ver. A ver. Es un DJ, parece Tronero. Que es un DJ. ¿Qué? No, pará, Seba. Pedí pista. Hijo de Dios. ¿Dijo torero? No dijo nada. Sí, yo escuché algo. Conchale, vale. No, amigo, no puede. Cualquier cosa, ese. Podía ser torero igual, ¿eh? Obvio que puede ser. Obvio que puede ser, ¿viste? El calendario. Pero no. Bueno, dale. No. Pide pista. Bueno, bancamos un segundo, a ver. Te amo a ti. ¿Y? No. Bueno, pedí otra pista. Dame otra pista. ¡Cachila! Ah, dijo el nombre. Sí, Shakira, pero no lo escucho, no lo puedo escuchar. La respuesta es... Te pedo. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! No, ya. Dijo... Dijo Cachita. Sí. ¿Dijiste Cachito o Shakira? ¿Dijiste Shakira? No, Cachita. Cachita, dijo. Pero por favor. Mirá, Sebastián. ¿Sabes? Cada vez que aparece esta canción, me aparece Miguel del Cel en el programa de Susana Jiménez. Es la cortina que usaban para cuando entraba. Siento que, te juro, aparece ¿esa? Miguel del Cel. Sí. Tremendo Cachita. Bueno, amigo, ¿vamos con la que viene? Ahí está, cortamos. ¿Vamos con otra? Dale. Sí. A ver. Dale. No quiero ni mirar. A ver. Es momento de la tercera canción de Sebastián. Pídele pista. La salió el otro día. Dame pista, es argentina. Medio que no. Sí, porque ya vino tantas veces. Dame pista. Bueno, fue... Y ahí fue. Un poquito más. Luego te tengo que confesar ahora. Ay, que. Pará, ¿cómo se llama esta? ¡Dale! Tengo que confesarte ahora. Un poquito más, cantala, tarareala. ¡Sí! Es acuérdense Julieta que yo te quiero con Julieta Venega, como limón y sal. Solo te veo de cerca. Siento que vuelvo a empezar. Hasta ahí. Escuchame, pues. tengo 50 y gané. Conozco la melodía en Domingo para la Juventud. Lo dijo, le estoy echando en cara a la juventud. Que tengo tres respuestas correctas, dijo Sebastián. Vamos con la que viene. Vamos a ver si llegas a cuatro, ¿ok? Ay, Dios mío. Dale. A ver qué le pongo. A ver, viene esta. A ver. Estoy eligiendo en vivo, ¿eh? Nada, que no, yo esto no lo armo. A ver, vamos con la que viene. Y yo no la conozco las canciones. No, me gusta. Pídele pista, Seba. ¿Será difícil? Vamos con la pista, vamos con la melodía. No. Suena Soda Stereo, pero no es. ¿Cuál de Soda? Dame pista. Bueno. No, dale. Pero amigo, ahí fue. ¿Qué crees? ¿Qué pero no? Bueno. Sí. Ay, no. Vos la sacás, dale, amigo. No. Sí, no, no. Dale. Lamento ahí en mi cora. ¿Qué es eso? Es un temazo. Ay, ¿qué es esto? Maná no es. No, no, devuélvete. Soy Estéreo, dijo antes, ¿no? Que nunca sorteé. No, lo confundí. La trampa del amor. No, no, dale. Por donde venía, amigo, por donde venía. Dale. No, es Maná, pará, es Maná. No, antes, devuélvete. Y bueno, 5. 4. 3. 2. Dame una pista más, dale. 4 pistas. Y el mundo que gira al chao, revés, amigo. Pretende que ya me encienda el chao, mi amor. ¿Sabe cuál era? La ley, Aya. Cuando hasta un ciego. Aquí de la ley era. ¿Vos la sacaste o no? Saber, no, yo no la saqué. ¿Qué temazo? Aquí tengo el presente. Ay, ¿qué temazo? FMG. No lo escuchaba hace muchos años. 105.5, ¿no? Voy a arrastrarles. Che. ¿Uno más o gana Sebas? Uno más. Metamos uno más y listo. Bueno, vamos con uno más. Hola, Dieguito. Hola, Diego. ¡Diego! No me la hagas, Diego, no me la hagas. Me emocionaban a Sebas. Cónchale. 4775-6688. Dale, que tenemos tiempo para jugar con uno más. Cuatro. Muy bien, Diego. ¿Todo bien, Diego? Noche. Sí, no nos atendió. Tremendo. El último de la noche. ¿Quién juega? A ver. Ahí estamos enganchando alguno. Igual está bueno este juego porque podemos escuchar a capelas de canciones. No, de canciones. Hola. Hola, ¿quién sos? Hola, Maxi. Hola, Diego. ¿Qué haces, Maxi? Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien. Bien. Qué bueno. ¿Estás listo para jugar? Sí. Bueno, ¿qué canciones, amigo? Ahí estamos escuchando la batería. Ahí va. Pedí pista. Morset. No. Pide otra pista. Pista. Basta. ¿Y? Pista. Y ya está, amigo. Tenemos que decir el nombre de la canción porque ya te pusimos la melodía. A ver un poquito. Roberto. Mío. Rocío Guiraudía. No, no es Rocío Guiraudía. Boludo. Roberto. Encima viene como dos o tres veces, sacó. Ay, sí. No. 5. 4. 3. 2. 1. Te queremos. Chao. Besito, no. Roberto Williams. Roberto, chico, Roberto. No, no te puedo creer. ¿No la sacaron? ¡Qué temazo! Bueno, amigos. ¿Ganó Sebastián? ¡Ganó Sebastián! ¿Con cuánto? ¿Con tres? Tres. Muy bien, ¿eh? ¿Qué temón? ¿Qué temazo? ¿Temoso? ¿Temoso? Es un tema hermoso. ¿Qué temoso? Bueno, amigos, esto fue... El multi... Chao, ya venimos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Empezá el año junto a Bartolito y Jardín de Genios. No te pierdas la nueva colección de cuentos y el divertido kit de merienda de Bartolito y sus amigos. Y como siempre, las mejores actividades para aprender jugando. Ya está en tu kiosco la segunda entrega con el super jarro para llevar a todas partes a solo 8.000 pesos. Además, en la próxima edición, una cartuchera. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es... ¡Rocky!

100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Carlos Ken, hay un viñedo que te hace sentir en Mendoza. ¿Me estás jodiendo? ¿A 100 kilómetros tenemos un viñedo? Es fantástico. Se llama Zafratelli y propone plan completo. Recorrido entre viñas, cata guiada y almuerzo a la carta los domingos. Puedes caminar, aprender del proceso y probar uvas directo de la cepa. La cocina mezcla campo argentino con alma italiana, parrilla potente y pastas caseras. Comer al sol o en la galería con el viñedo de fondo es parte central de la experiencia. ¿Qué planazo, eh? Llegar es simple, acceso este hasta Luján y de ahí rumbo a Carlos Ken en poco más de una horita. Escapada corta con sensación de viaje largo, viste, de irte a otro lugar. Re estoy, eh. Y es re para escaparse de la ciudad. Son esos lugares que para escaparse de la ciudad al fin de es... Recontra estoy. Tipo viernes a la noche, te vas, ya. Uy, nos vamos, ¿no? Ahora, chao, amigo. Mismo. No, ahora. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Autorrecargable, con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Hola. Hola. ¿Estafado? Acá está. Caí, qué boludo. Hola. Qué boludo, el nombre de la sección y caí. ¿Cómo es? Estafado. Te digo, hola. ¿Sí? ¿Estafado? Acá estamos. Somos un montón los que hemos sido estafados. Sí, hemos claro. sido engañados. Ay, bueno, chicos. Escuchame una cosa. Eso también puede ser, hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Bueno, estamos buscando gente que los hayan cagado a través de las redes sociales, a través de Marketplace, a través claro. de una aplicación. Si te estafaron con la compra de un... O en persona, porque te pudieron haber estafado en persona, ¿cómo no? Producto, servicio, algún quilombo. Siempre nos gusta escuchar gente, no porque nos guste el quilombo ajeno. Sí. No, aunque a veces sí. a mí me... a mí me encanta también. Me encanta porque me hace sentir un poco mejor. Ay, claro. digo, bueno, no me cagaron a mí. Pero lo claro, cagaron a él. Pero sabes que no me siento sola, no me siento solo. Bueno, somos muchos. Queremos entonces buscar gente que haya sido estafada en el último tiempo a través de alguna aplicación, producto, servicio. Como dijo Ani, en vivo y en directo fuiste a pagar algo y de repente te diste cuenta que la tarjeta te la usaron y después se compró una tele, dos aires acondicionados. Estoy harta. Bueno, queremos escuchar casos de gente estafada. 4775-6688 y el WhatsApp, obvio. Obvio, es 1168611043. Cualquier estafa, porque puede ser una estafa emocional. Me estafaron y me vendieron un amor para siempre. No, pero ¿sabes qué puede ser también? No sé si eso, pero capaz que puede ser uno en Tinder. Fui a la casa del pibe y... Total, era, catfish. Y era otra cosa. Gato por liebre. Eso es estafado. Así que bueno, escuchamos sus casos. 4775-6688. Amigos, más canciones. Counting Crows, esto es Mr. Jones. Show me some of them Spanish. but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Jolami, stumbling through the barrio. Every step a beautiful woman. She's perfect for you, man. There's got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones wishes he was someone just a little more funky. When everybody loves you, our son is just about as funky as you can be. Mr. Jolami, staring at the video. When I look at the television, I wanna see me staring right back at me. We all wanna be big stars, but we don't know why, we don't know how. Olvídate de todo. Diego, te amo. Acá estamos, yo también, Anaís Castro. 1168611043. Le voy a pasar una foto al control de tele. Ahí sí. La voy a mandar, Urbana Play. A ver qué opina la gente, a los que nos están viendo. ¿Qué opina? A los que nos están viendo por la tele, a ver si le gusta la idea de algo que se me acaba de ocurrir para hacer acá en el estudio. Quiero que lo vean al aire nada más, no quiero que lo vea nadie. Ahí está, lo pasé. Ya va, quiero saber. Ahí, bueno, un rato te vas a enterar. Si vos no tenés idea de lo que estamos hablando, vení en instantes a nuestro canal de YouTube. O a Caseta O. O a Caseta O, que te quiero mostrar una idea que tengo para el estudio. Ah, ok. Ah, en instantes nada más. En instantes lo vamos a mirar. Pero bueno, mientras esperamos la foto que acaba de mandar Dieguito. Sí. Hace un ratito les dijimos que hoy queríamos hablar con los estofados de la semana. Hola. Claro. ¿Estafado? Hola, estafado. ¿Por qué? Porque sabemos que nos pasa a muchos. Así que abrimos nuestras líneas telefónicas 4775-6688 para abrazar un poco a esa gente que, nada, que ha sido engañada en la vida. ¿Quién está del otro lado? Sole, oh Sole mío. Oh, hola, Sole. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Sole? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ay, chicos, los escucho siempre con mi amigo Cristian, que nos está escuchando. Ay, más lindo. Hola, Cristian. Qué bonito, gracias, hermosa. Muy bien. Sí. ¿Qué haces, Sole? ¿Qué te pasó? ¿Te estafaron? ¿Te cagaron? Sí, chicos, horrible. Me pasó que hace, no fue esta semana, pero hace un tiempo, que yo me quería comprar una bici. Ok. Sí. Y estuve analizando un montón, ¿no? Y tenía un compañero que se la había comprado por internet. Entonces yo me la quise comprar por internet. Y justo venía, me tocaba el aguinaldo. Entonces, uh-huh. Bueno, aproveché que tenía la plata y la empecé a investigar y me salió una publicidad en Instagram de un lugar que se llamaba Rodados Online. Sí, Rodados Online. A ver. Sí. Era una página donde tenía, bueno, imágenes, obvio, de bicicletas, de tipo historias, como diciendo, entregamos esta bici a tal persona, okay. re lindo. Todas cliente las imágenes satisfecho. De la gente feliz, claro. Comprando. Que uno cuando se mete en Instagram y todo eso, uno va en búsqueda a ver qué, como fotos y casos reales. Claro. ¿Y qué pasó? Horrible. Y encima tenían una dirección de una bicicletería real, ¿no? Mm. De Google Maps. ¡Ay, no! Bueno, entonces yo le pregunto por mensaje, le pregunto la bicicleta que yo quería, la marca, le pregunto si para mi altura el talle, le pregunto los colores que venían, y la persona re amable me respondía todo re bien. Bueno, cuando me decido a comprarla, me manda un link de pago, de Mercado Pago. Sí. Yo lo pago. Esto era un sábado. Encima yo lo quería hacer en 6 cuotas. Y resulta que estaba como indecisa, ¿no? Entraba, salía, hasta que, bueno, dije, bueno, ya fue. Y cuando entré, me equivoqué y no lo puse en 6 cuotas, lo puse en un solo pago. Ay, no. Bueno, dije, ya fue, lo pago, porque tenía la plata, ya te decía, del aguinaldo. Y, bueno, resulta que como que la persona no me contestaba más, ¿no? Y después, como que yo le pregunté algo, Y le dije, ah, no, le dije, me olvidé que lo quería hacer en 6 cuotas. Y me dice, listo, te hago la devolución, te mando otro link de pago. Págalo con este que después se te va a devolver lo otro. Ay, no, no, Sole, no, no. Te no, cagaron no. dos veces la guita. No, pará, no soy tan boluda. En la segunda. Bueno, por lo que venís contando, no, chale, también. Sole. También nos ay, hiciste Dios. Dudar. Ajá, entonces. Pará. Y entonces. La segunda dije, no, no soy tan boba. Dije, no, pará. Voy a llamar a Visa a ver si me descontaran el primer pago. Sí. Llamo a Visa. De Visa me dice, mirá, nosotros no recibimos ninguna devolución. Bueno, listo. Pedile que te mande el comprobante. Yo le escribo, mandame el comprobante, y no me mandaron nunca más y ni me contestaron. Entonces después ya ahí me empezó a agarrar una desesperación. El lunes llamo a Visa para ver si podía cancelar la compra. Me dijeron que no, porque según la ley de tarjetas de crédito, yo soy la responsable de mis transferencias. No. Claro, con las transferencias. Igual si uno la pelea en defensa del consumidor. Ahí, no. En un largo camino, te la pueden llegar a devolver. Pero sí, las transferencias, sí. uno es el que mete ahí el dedo y todo eso. Después llamé a Mercado. Ya cuando llegué a Mercado Pago, me puse a llorar. Hablé con una persona, me puse a llorar. Me dice, quédate tranquila, tu salud es primero, ¿todo bien? Dije, bueno, este me va a dar bola. Sí. Y no, tampoco. Justo el 31 de diciembre me mandan un mail diciendo que no pudieron bloquear la cuenta de la persona y no. Listo, que haga la denuncia en la comisaría. Ay, sinceramente, qué yo no quise hacer la denuncia porque ya estaba, ¿viste? Ya no la iba a recuperar. No, pero eran 500 lucas igual. No, igual. No, es un montón. Chicos, yo le digo siempre, si te afanan, hay que hacer la denuncia. Si pasa algo, hay que hacer la denuncia. Por lo menos para que en algún momento de la vida, cuando haya algún, no sé, cuando se cuenten datos, cantidad de ciberestafa, para que haya un número, porque si no, siempre va a haber menos. Y no solo eso, sino que yo te entiendo porque yo soy la persona que si compra algo y no le sirve, soy la que por fastidio no va y lo devuelve. Yo no hago el trámite, yo no voy para el correo argentino, no mando para que me devuelvan la plata. No lo hago. Y pierdo la plata por necia. O sea, yo te entiendo, pero en este tipo de casos sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, o sea, porque la en vergüenza algún momento, que genera. Uh-huh. No, vergüenza no, siempre hablamos lo mismo acá en estafas. No, horrible, una vergüenza porque sí, uno se siente, viste, medio boludo. Contar. Claro. Porque lo contás y sí, pero sos boluda, ¿entendés? Todos me decían. Y aparte yo trabajo en un lugar donde hacemos muchos cursos de estafas, de que no te estafen, no, de estafas. Pero es que, claro, que no, claro, de seguridad, pero igual te puede pasar. Seguridad. O sea, eres un ser humano, o sea, te puede pasar. La cuenta la denunciaron, porque yo busqué con el nombre que nos diste y no aparece. Capaz cambió de nombre. No, sí, ya en el momento. Pero aparte tenía un montón de seguidores, yo miré esas cosas. Claro. Y un montón de historias. Se ve que para mí la habilitan y igual le pedí a mis compañeros del trabajo y todo que la bloqueen, como para que tuviera varios denuncias, ¿no? Para que la denuncien. Pero bueno. No, no sirve para nada. Pasó. Se van cambiando el nombre, ya lo sabemos. ¿Qué caga? Claro. Decide nuevo el nombre por las dudas. ¿Qué cosa? Decide el nombre nuevo de la cuenta. Claro. No te escuché. Decía el nombre de cómo era. Era Rodados Online. Rodados Online. Yo me parece que era así, Rodados Online. Sí, ya no está más. Perfecto. Sí, no. Te mandamos un beso gigante y besos bueno, también para tu amigo. Bueno, y no te amor, sientas mal, no que no te dé vergüenza. Nos ha pasado a todos. Estafan a todo el mundo, no pasa nada. Sí, sí. Conchale. Casi te sacan dos veces la guita. Por internet. Ay, no. Si ves. No es por Mercado Libre, alguna plataforma confiable. Segura. Menos una bici. Sí, sobre todo, viste, en las plataformas, cuando uno tiene que comprar algo nuevo, algo grande o algo de claro. mucho valor, siempre por una plataforma en la cual uno después pueda quejarse y nunca comprar por afuera de la plataforma, claro, siempre por adentro. Cual. Así uno después se pueda quejar. Realmente no pasa nada, pero bueno, si pasa algo, uno tiene ahí con... Un respaldo. Claro. Beso sí. gigante, Potra. Un beso, chicos, los quiero mucho. Un beso, gracias. Beso, mi amor. Pobrecita. No, mi cielo, conchale. Estafas, amigos, estafas. Hola, Pato. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien. Estás, mi cielo? Bien, hermosos. Bueno, un poco nerviosa porque es mi primera... ¿Ves hablando en tu vida? La primera vez. Muy bien. Ay, está hablando por primera vez. Sí, ay, sí, sí. Muy bien. No, no. Bastante bien, ¿eh? Ay, lo no, venía escuchando. Me encantó el primer tema que estaban hablando hoy temprano porque, bueno, soy psicopedagoga, entonces ah. como que me enganché, pero decía, tendría que... Me gustaría llamar. Pero bueno, en esto también tengo tema para contarles. Este era tu momento, Pato. Bueno... Les cuento, ¿qué pasó? Me aparecía en Facebook publicidad de una casa de ropa, de lencería perla negra. Okay. Mm. Promoción, divinos, 3 corpiños tipo piel, sin costura. Coquetona. Y de regalo, en tres cuotas sin interés de regalo, tres bombachas a elección. ¡Ay, era una cosa de locos! Claro, y a mí me pones regalo, ¿viste? Es la oportunidad. Es ahora. No, fuiste estafada, fuiste entangada. Claro, ¿no? ¿Viste? Casi. En realidad había pensado para mí y para mi hija, que bueno, es más grande. Entonces dije, bueno, justo llegaban los reyes, dije, tipo una atención de reyes, qué lindo, madre romántica. Me encanta. Y bueno, me llegó antes de lo esperado, súper emocionada. En lugar de un lunes, llegó un sábado. Ah. Cuando abro el paquete, había un corpiño de estos chicos de feria, que deben salir 2,000 pesos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! De la truchísima. Y digo, no, se habrán confundido. No quería creer hasta ese momento que había sido estafada. Entonces hago el reclamo, sí, cómo no, lo vamos a solucionar, pasarnos el número. Clic, clic, clic, clic, el número desapareció. Entonces empecé a leer los comentarios en Facebook y ahí puse, perdón, pero yo hice un reclamo, ahora no me contestan. No. Volví a ver y desaparecía. ¡No! Desaparecía el comentario. ¡Ay, no! ¡Te lo borraban! Claro, después llegó una chica que dice, a mí me llegó uno que nada que ver. Y mostraban la foto y era algo truchísimo, pero súper barato. Y estos eran 3 por 40,000 pesos, con lo cual estaba fabulosa la oferta para 3 tangas de regalo. Te das cuenta que nadie te regala nada. Ay, siempre, no, ¿viste? Nadie te regala nada. El tema es que hice reclamo, lo he hecho por Mercado Pago, no hay forma de reclamar porque uno pone el dedito. Sí. Por la tarjeta de crédito tampoco, porque el OK lo di yo y bueno, estafa virtual no existe, porque si tengo que ir a defensa del consumidor es muy, muy complicado. Así que bueno, me queda una cuota. ¡Ay, no! ¡Qué garrón pagar! ¡Garrón pagar algo que no tenés o que se te rompió! Que está mal. Encima, lo peor es que me mandaron uno que es, no sé, un talle 100, con lo cual me queda enorme. ¡Claro! Así que lo tuve que regalar porque claramente ni siquiera me servía para eso, ni siquiera para andar, no sé, lavando los platos. Claro, para estar ahí así nomás. ¡Qué quilombo! Ay, no, y además esas cosas son muy delicadas. Es ropa interior, uno no se va a poner una tela toda fea ahí. No, que te roce. No. Tal cual. Así, pero bueno, ya me había pasado otras veces y digo, vuelvo a caer. Sí, vuelvo a caer. Tan estúpida. No. Tan estúpida. No eres, somos así, somos terribles. Puede somos pasar. Cazadoras de ofertas. Puede pasar. Te mandamos el beso más grande, encorpiñada. Casi. Muy Pato. Un beso. Un placer escucharlo. Gracias, Pato. Nuestro, Pato. Quiero. Nuestro psicopedagoga favorita, aparte de hoy. Pobre. Gracias. Sí, obvio, desde ya. Bueno, toda la semana, gente, viste que todo el mundo tiene una. Una estafa distinta, además. Es tremendo esto. Ay, chicos, y además las cosas que te aparecen en Instagram, viste que la publicidad de Instagram es... Te escucha aquí hablando de algo y ahora me van a aparecer los 3 corpiños en oferta con las 3 bombachas de lo regalo. Que estoy hablando con... cuando hablaba con la gente de Instagram, me dicen que eso no es así, que no te escucha. El celular para que no escucha. Para mí no te lo van a decir a ti. No, me dicen que no escuchan. Lo que suele suceder es que uno cuando está pensando en algo... tener los pensamientos. No, peor. No, vos buscaste en algún momento o quizás... Estamos hablando de esto y vos buscaste, yo me junto con vos, entonces por estar WhatsApp, cerca... Y WhatsApp, porque a veces lo hablé por WhatsApp con mis amigas y me empieza a salir. Quizás porque, no sé, eso me dijeron una vez. Me dijeron para que mí, no. Para mí nos mintieron, ¿eh? ¡Hola, Juan! Hola, ¿cómo andan, chicos? ¡Hola, Juan! Bien, Juan, ¿y tú? Yo, papi. No, ese no es, Walter. No, Walter, no lo pongas completo el audio. Nos hacés quedar mal, boludo, porque después... Cualquier cosa, Walter Rojas, no arroba Walter Rojas. Ahí está, es que dice que le anda mal la consola. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, siempre Juan, bien. ¿Cómo andas? Bien, acá volviendo a casa. Bueno, nada, y contar la historia, la anécdota que por lo menos tengo yo con la estafa. ¿Qué pasó? Mira, éramos mi pareja, mi mujer y yo, y una pareja de amigos, íbamos a alquilar una cabaña en Paraná, en el Delta, en Tigre. ¡Qué lindo! Yo estaba, sí, hermoso. Yo estaba con mucho laburo, le digo a mi amiga que se encargue ella de buscar la cabaña, bla, bla, bla, bla. Consiguió en Tigre, en el Delta. Ajá. Y bueno, me manda una foto, nos manda a mi pareja, a mí, a Gustavo, su pareja, buenísimo lugar, jacuzzi, hermoso. Bueno, dale, para adelante. Había que señar, eran 50 lucas, 25 por pareja, estaba buenísimo. Bueno, yo le transfiero la plata. ¿Y qué pasa? Después me pide mi amiga, me dice, che, nos están pidiendo fotocopia de documento para una tasa de embarque, porque teníamos que ir supuestamente a una isla. Bueno, le paso mi fotocopia, mi foto, del documento, re linda la foto, había salido a color, todo. Ay, amigo, bueno, no. Para, Resulta que me llamó mi amiga, mi piché, no se zafaron. No. Bueno, digo, lo mismo que la gente anterior. Perdí 25 lucas, no era mucha plata. Dice, bueno, ya está. ¿Qué pasa después? Pasa el tiempo y me empiezan a contactar a través de Messenger, en Instagram, preguntándome si yo alquilaba cabañas. Y me empezaron a escrachar. ¿A vos? O sea, claro, ¿qué pasó? Usaron mi fotocopia de documento sí. como para... garantía no. para seguir estafando a otras personas. No, es terrible, es terrible. O sea, van estafando, le van pidiendo documentos y van usando el nombre de la persona para estafar. Es una mamushka de estafas. Claro, no. Vos llamabas y decías, che, yo quiero alquilar una cabaña. Bueno, buenísimo, te mando por WhatsApp la foto de mi documento para que vos te quedes tranquilo. Y era mi foto, mi documento. No lo puedo creer. Usurpación de identidad. También. Mal. Claro. No, pará. Porque después, o sea, me llamó mucha gente, me contactaron a través de las redes sociales, porque claro, buscaban mi nombre y mi apellido, me aparecían. Bueno, estos señores delincuentes armaron Facebook y páginas de Instagram con mis fotos de Facebook y de Instagram. Claro, porque te pudieron buscar con tu nombre y todo completo. No, amigo, claro. O sea, los estafadores usaron tu DNI y tu foto y crearon perfiles falsos y grupos de sí. Facebook para mostrar que supuestamente vos eras el estafador. Exactamente. No, es espectacular. O sea, cara, no. Ya es un nivel de... Pará, que después, bueno, fui a la fiscalía, a la comisaría a hacer la denuncia, me mandan a la fiscalía, después me mandan a un juzgado federal porque era robo de identidad. Resulta que estaba en un gris y que la ley no era como que nadie se podía hacer cargo de esta causa. No, finalmente, me estás jodiendo. Claro, la gente puede ir difamándote por la vida, diciendo que eres un estafador, un montón de gente que te está buscando porque robaste y no pueden hacer nada. Y entonces... Mira qué chévere. Bueno, entonces, ¿qué tuve que hacer? Bloquear mis redes sociales, que bueno, yo en una época trabajé en una radio, entonces tenía mis redes sociales abiertas. Porque, ay, no. Por cuestiones de ¿no serás trabajo. Estafador poste? ¿Nos estás inventando todo esto para limpiar tu imagen? No, mira, no. Ojalá. Pues. Ah, yo no le creo, hablemos con el fiscal. Yo le creo todo. No, tengo la denuncia, todo. Tuve que cerrar, o sea, no cerrar, pero sí bloquear mis redes sociales, solamente para amigos, y sacar mi foto y poner... que yo no alquilo cabaña, que yo no, y que fui estafado y toda la narrativa. O sea, imagínate que hablé más o menos con 15 personas que fueron estafadas. Ay, malísimo. No. Yo sabía que hubiese hecho, hubiese estafado un par más y de última no, es otro el que está estafando. Yo me subo a la ola. Chicos. Yo estaba si ya me usaron el nombre, claro, yo empiezo a estafar yo también. Mi imagen esté manchada de verdad. Y voy a la justicia dice que hay un gris, no, y empiezo a estafar yo también. Yo soy el gris. No, pará. Ay, loco, no qué angustia. Esto no queda acá. No, peor. Yo, mi compañía de celular, ingreso a mi app de la compañía de celular y de repente me encuentro que tengo como 4 líneas prepagas. No, ay, no, claro, por el DNI. Le sacaste la foto a tu DNI hasta con número de trámite, amigo. Chicos, qué desesperación. Todo, tuve que cambiar el documento. No, chicos, o sea, es tremendo. Tuve que hacer un documento nuevo. Claro, para cambiar hasta el número de trámite. Claro, exactamente, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que siguieron abriendo cuentas hasta hace 2 semanas o 3 semanas atrás, que tuve que hablar con mi compañía y decirle que eran cómplices de los delincuentes. Chicos, esto pasó hace más de un año y medio. No, amigo, estás en esta. Sigo padeciendo... Este dolor, porque la verdad la pasé muy mal. Ahora yo estoy tranquilo. No, imaginate, amigo, es tremendo lo que te pasó. No. Es de verdad tremendo lo que te pasó. O sea, porque una cosa es que te pase y otra cosa es no estar amparado por ningún organismo de seguridad, ni ninguna ley, ni yo nada. Yo creo que si vas, o sea, con un buen abogado, o sea, te la gastás toda, tremendo, pero bueno. Le hacen un agujero. Pero a yo siento que de alguna manera tiene que haber algún hueco. No puede ser, algo, no puede ser. De algún lado uno se puede agarrar para estar amparado. Claro. Hablé con un abogado y me dijo, mirá, lo único que podés hacer es hacer la denuncia en CABA, que es en Defensa del Consumidor en CABA. Me dice que por ahí te pueden llegar a la bola, pero, o sea, no, nada, chicos, es un gris. Y bueno, y después me termino dando cuenta también, por las líneas de teléfonos que sacaban a mi nombre, que eran todas de campana. Eran todas de campana, y en campana hay un penal. Ay, así claro. Que mi deducción es que, bueno... De adentro del penal. Es que yo no quiero ser estigmatizante y todo eso. Lo venimos escuchando hace un montón, amigos. Muchas de las estafas se dan dentro de los penales. Pero si nos vienen contando acá O sea, hacen TikTok los Sopre, amigos de adentro. Pero nos han contado un montón de estafas desde la cárcel, desde que hacemos estafados. Ese. Un montón. Ah, nos están escuchando en la cárcel, tenemos un montón de gente, no nos bardiemos. No, bueno, no todos son estafadores, ¿no? Pero sí. Bueno, realmente la pasé muy mal. Fue cuando escuché que estaban hablando de este tema, dije, tengo que contar mi historia porque realmente... No, amigo, la mamushka de las estafas, es tremendo. No, tremendo. Terrible. Juancito, a las 21:21 vamos a pedir porque dejen de usar tu DNI. Eso es todo lo que quiero esta noche. Por favor. Por amigo, favor. Te mando un saludo. Chicos, y por favor, nadie nunca mande una foto de su DNI. Si de repente tenés que mandar la foto de tu DNI, le tapas con el dedo pulgar abajo el número de trámite, sí, o con el WhatsApp, sí, limpias ahí, manchás, claro, con el lapicito, sí, la parte que no se vea ningún número. Jamás. Jamás. Abrazo, no, amigo. Una vez abrazo grande. Los chao, quiero. Juan, te queremos. ¿Dónde viene? Dijo abrazo grande y me sonó al audio que nosotros tenemos de abrazo grande. Sí, la verdad que sí. Sonó igual. Sonó con el mismo tono. ¿O no? No, yo estoy, te juro... ¿Anonadada? Sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, de verdad me parece muy angustiante que no tenga un respaldo de nadie. No, muy angustiante. Bueno, amigos, martes que viene hacemos otro bloquecito de estafas. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo, pero antes estamos degustando los sabores únicos de panaderías y confiterías Suevia. Te esperamos en nuestras 8 sucursales ubicadas en Palermo, en Recoleta y en Colegiales. Acércate, disfrutá del aroma irresistible, la atención de siempre y descubrí toda nuestra variedad de productos frescos elaborados con la calidad que siempre nos distingue desde hace 45 años. Y si querés conocer más, ingresá en suevia.ar o seguinos en Instagram como @suevia.panaderías. Panadería Suevia, 45 años haciendo tus días más ricos. Gracias, Suevia. Gracias a ti. Me comí 3 de jamón y queso antes de entrar al programa. Muy no, riquísimo. No tenía ganas de empezar el programa. Estábamos comiendo a puros sanguchitos. Qué lo parió, qué rico. Gracias, todo. Gracias, amigo de Suevia. Gracias. Y hasta las 10. Olvídate de todo, ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Agarras el sacacorchos, abrís una botella de vino y... ¡fraf! Te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico... ¡que la reputa madre que me p***o! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un... ¡alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta arielargentina.com.ar. El festival itinerante más grande del mundo... Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? Está llegando. Y lo vas a vivir por Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2026, 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play en vivo, desde el Hipódromo de San Isidro. Transmisión especial. La previa y todos los shows. Programas especiales por YouTube, Twitch y TV, Canal 30 de Flow. Oye, Dino, ¿cómo está? 5 escenarios. 3 días. Una experiencia única. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza Argentina 2026. El evento cultural más importante de nuestro país. Es un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cobertura total en urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. Turismo City, paga menos por viajar. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estamos en la puerta, en la escalera. ¡Está transpirando Ruggeri! Estamos a punto de subir al avión. El trofeo original está acá. Acá en casa. Había que esperar. Había que esperar, había que esperar. No, no. Mirá. La emoción. Míralo, mirá qué hermosura. Te digo, me dan ganas de llorar. A vos también te dan ganas de llorar porque estamos a punto de mostrar la Copa del Mundo original. Oscar Ruggeri. Oscar, ¿estás listo? Pará, dice FIFA World Cup, dice el nombre de los campeones. Ahora sí, Oscar, le transpiran las manos sin guantes. Oscar Ruggeri, levanta. Por Dios, besa la copa, qué increíble, qué hermosura. Es que mirá, es un nene, tiene 24 años. Estoy feliz, amigos. Un beso grande, vamos a Argentina, carajo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. Abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. Esto es Olvídate de todo. Ah, hay una cantidad de perritos. Ay, tenemos no. En el estudio. No se puede creer, amigos. Vengan a ver nuestro canal de YouTube. Es una cosa que no se puede creer. No puedo creer. Tenemos llenamos el estudio de perros. Esto es verdad, ¿eh? Es verdad, acá están, estamos. Están acá todos los perritos. Perros de la calle. Perros de la calle vinieron. Muy bueno, amigos. Tenemos un montón de peppers ahí. Espectacular. Y en un rato más sorpresas. En un rato más sorpresas. Vinieron los perros de la calle. En un rato más sorpresas. Bueno, escuchame una cosa. Sí. Hoy se están cumpliendo años, 26 años ¿cuántos? De que... ¿26? ¿Cuántos se cumplen? 20. Hoy se están cumpliendo 26 años de que Charly García se tiraba de un noveno piso en Mendoza. Además de eso, también está cumpliendo 51 años Joaquín Levington. Muy bien. Que revivió el otro día. ¿Te acuerdas de lo que más le pasó? Más vale. ¿Y nosotros sabes qué queremos revivir? ¿Qué? El momento rockstar que ha podido vivir algún Olvidator. ¿A qué me refiero con un momento rockstar? Por ejemplo. Ese momento donde te sentiste recontra VIP. Sí. De casualidad, quizás. Por ejemplo, no sé, te fuiste en un vuelo low cost para algún lado y no sabes por qué había un asiento libre en primera clase y saliste rifado y te mandaron para primera clase. No, espectacular. Y dijiste, este es mi momento rockstar. Un día fuiste a Sovia a comprar sanguchito y de repente te dieron una docena más porque era tu cumpleaños. Tremendo. ¿Entendés? Bueno, estás buscando tu momento rockstar, tu momento VIP. O también puede ser algún momento de algún exceso, de alguna cosa que hayas... No sé, una y, vez no tuve... No sé, fui a la despedida soltera de una amiga y digamos que me envalentoné por estar muy contenta con ellas y me subí a la barra a bailar. Por ejemplo. Bueno, absolutamente rockstar. Cuando hablamos rockstar, hablamos de un montón de cosas. Vos ya sabés de lo que estamos hablando, así que queremos contar, queremos, mejor dicho, que vos nos cuentes y nosotros acá te abrimos la línea para que nos llames. 4775-6688. Tu momento rockstar. ¿Tuviste alguno vos? ¿Yo? ¿Habías visto el video de Charly? Es espectacular. Sí, claro, cómo no. Es parte tengo de la... 9 años en este país. Es uno de los primeros videos que uno ve cuando llega a la Argentina. Es uno de los primeros videos que te dicen, mira esto. Amigos, es el cumple de Fabi Cantilo. También. El día Fabi más Cantilo. Rockstar de la Argentina. Hoy es el día. Hoy debería ser. El día del rock. No. Sí, totalmente. Podría ser el día del rock. Pero ya existe el día del rock. El día del rockstar. El día del rockstar. El día del rockstar. ¿Tuviste uno tú? Sí, pero no la puedo contar todavía. En un rato te lo voy a contar. Ah, muy bien. Me parece perfecto. Cuatro. Yo tuve un momento rockstar. ¿En serio? Sí. Tiene mucho que ver con mi laburo. Sí. Pero en mi primer año trabajando en la televisión, me mandan a cubrir un festival en República Dominicana y llego con un montón de artistas a un lugar absolutamente paradisíaco. Piensa que era mi segunda vez saliendo del país. Oh. O sea, tipo, para mí era todo desconocido. Y todos estos artistas estaban en un resort y resulta que una de ellas era la hija del dueño del bar. A la noche en el hotel, todo el mundo durmiendo y todos ellos decidieron que se iban a meter en el bar. Abrieron el bar por una ventanita y se metieron todos. No, espectacular. Y era claro, estaba la hija del dueño ahí. ¿Qué iban a decir? Y yo, amigo. No, muy buena. Y yo tipo, ¿qué hago yo acá? Y nosotros contentos porque nos abrieron el otro día la pileta del hotel de Pinamar. Que llegamos a las 12 de la noche, nos metimos, nos colamos. Rockstar. Qué bien que... Pues eso fue re rockstar. Lo nuestro fue re rockstar. Eso fue increíble. Bueno, amigos, atendemos el teléfono. Momento rockstar en tu vida. En homenaje a Charlie, que cumple años. Bueno, año el día de la caída. También Levington está cumpliendo posta años. Y después también Fabi Cantilo. A ver, hola. Oye, Choro, ¿cómo andan? Yo soy ciclista y hace un año más o menos tuve que renovar mis zapatillas para andar en bicicleta y hice un videito agradeciendo las zapatillas que había tenido y de la marca vieron que había tirado mis zapas y me mandaron un par nuevo. Me sentí ciclista profesional ese día. ¡Qué buenísimo, amigo! Re rockstar, como por ejemplo la chica que se le incendió el auto. Ay, ella se le incendió el auto y tenía un termo de estos famosos en el auto y el termo quedó vivo. Sobrevivió y ella lo subió en sus redes. Obviamente se hizo viral porque dijo, el termo es indestructible. Y la marca le dio termos de por vida. ¡Qué bueno! Sobrevivió con hielo adentro, Malena. Con hielo. Chicos, es indestructible. Y la marca le dio... Los postas, los truchos, no. Los... Claro, le dio termos de por vida. Eso es re rockstar. Sí, en un momento todas las empresas y todo el mundo, el regalo de fin de año, todo el mundo te mandaba un termo. Un termo. Yo creo que tengo 24 termos. Yo debo tener 4. Tengo fácil, todos los tengo 4. Tengo todos los colores, todas las marcas. Querés uno de Disney Plus, querés uno de Netflix. Claro, una Shakira. Uno de HBO, tengo uno de Shakira, tengo uno de McDonald's, tengo uno de Urbana Play. Hermoso. Ay, el de Urbana Play es precioso, es amarillo. Ah, ese sí, el de la radio es re lindo. Ay, ese es el más lindo de todos. Amigos, momento rockstar. Ponemos una canción y seguimos escuchando mensajes un rato nada más. Ponemos una rockstar. Sí, esto es Lola Young. Esto es... Messi. Y Antonella. Like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. I'm too tal, Vienters? Mi momento rockstar, sí. Jugador profesional de fútbol, diría yo, más que nada. Yo tenía 10 años, estábamos con un amigo en Vélez Sarsfield, y pasamos al lado de la cancha, y había una puerta abierta, y nos metimos, y entramos a la cancha, al pasto. Fantástico. La cancha estaba vacía, ¿no? Hay que estar en medio del partido. Y nos pusimos a patear penales en la cancha. No, el sueño del pibe. Añitos. No. Rockstar. Rockstar. Muy bien. Pará, igual Sebas, que está en línea, también tiene una historia en la cancha. Hola, Sebas. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Buena, ¿cómo va? Muy similar, muy, muy similar, pero yo no pateé penales. ¿Y cómo fue la cosa? Yo andaba boludeando, tenía 20 años más o menos, no me acuerdo bien, ustedes me van a decir ahora en qué año habrá sido. ¿En qué año habrá sido? Pero... Ah. Y no, bueno, sí. resulta que antes se podía pasear en la cancha de River, se podía dar la vuelta por abajo de la tribuna. ¿Mm? Dabas toda la vuelta. Y bueno, vi una puerta abierta y me metí. Y estaban armando el escenario de los Rolling Stones. ¡No, buenísimo! No. Y no existían los celulares, me quiero matar. No. No, solo está en la foto de tu memoria. Exactamente. Tremendo. No me olvido más, loquísimo, no lo podía creer. Espectacular, esta me encantó, esta es súper rockstar. O sea, estar detrás del escenario de los Rollins, además de miedo. No, amigo, aparte es algo, pero es histórico. A ver, un poco más de data, amigo, a ver, un poco más de data. ¿Qué viste? ¿Qué había? ¿Qué canciones estaban sonando? ¿Viste un Rolling? No, estaban armando el escenario, pero ya bastante. Me acuerdo que estaba el piso, estaba todo armado, todo con madera. Claro. No me acuerdo, había un dibujo, había algo rojo arriba del escenario. No me acuerdo si era exactamente la lengua, calculo que era la lengua. No, buenísimo. Pero, no, aparte, ver el pasillo, miro para acá, para allá, no me mira nadie me dice nada. ¿Qué hago acá? Claro. Tenía el campo de juego a la altura de mi nariz. Y cuando entro, miro todas las tribunas y miro todo el escenario ahí. No, era... ¡Qué locura! ¡Qué espectacular! ¡Qué locura, loco! Quedó en mi cabeza eso. ¡Qué bueno! Che, ¿no había nadie más? ¿No había testigos? No, nadie. Yo estaba solo encima. Gran momento. Gran momento que vivirá contigo para siempre. Y ahora con nosotros. Y bueno, ahora con ustedes. Bueno, mi amor, te gracias, loco. Un beso gigante. Estamos hablando de tu momento rockstar. Se cumplen 26 años de que Charly García se tiraba de un noveno piso en Mendoza. Y además, Joaquín Levington cumple 51 años. Le mandamos un beso. Y además, Fabi Cantilo. No, espectacular. Un abrazo a Fabi Cantilo y a la Lugones. Bueno, y está en línea Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, chicos. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y tú? Espectacular. Amigo, bancanos un segundo. 21... Y 21. 21. Uf. Así que vamos a respirar profundo. Te tocó este momento. Lamentablemente, cada persona que pasa por acá llega a las 21 y 21 y hay que detener todo lo que estamos haciendo. ¿Sabes que sí? Porque hay que respirar profundo. ¿Cómo te gustó este Walter? Me vino usted eso, ¿eh? 21-21, nosotros siempre pedimos por... gente. Pedimos deseos por ustedes. Momento y nos tomamos un segundito también para respirar, porque a veces durante el día no lo hicimos. Y esta vez pedimos por Juan, para que nunca más se use su DNI para estafar a nadie, ni para nada. Él no, él no había estafado. Él no había, le usaron el DNI. Por eso. Claro, por favor. Nadie le use más el DNI para estafar. Que lo parió. Bueno, amigo, sí, está por ahí. Y acá estoy. Una. Acá estaba respirando. ¿Tienes un deseo? Divina. ¿Quieres pedir? Lo de Medio Oriente, la verdad que es un quilombo divino. Es tremendo, mi vida, tremenda la guerra que estamos presenciando. Tremendo, encima los de Gran Hermano. Es que pasaba en las películas solamente. No, tal cual. Yo estoy mal porque los pibes de Gran Hermano no saben nada. No tienen ni idea. El verdadero, vos sabés que el mundo está en guerra. Ni se van a enterar. Se van a enterar por el humo nomás. Tremendo. Ustedes imagínense esa locura, de verdad. Pensemos en un segundo. ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? No, ellos no tienen ni idea. No, claro, por eso estás allá dentro de Gran Hermano y de repente se desata la Tercera Guerra Mundial. Ya arrancó. Por eso, pero se desata fuerte. O sea, estamos viendo el inicio. Para mí los tenemos que dejar encerrados para siempre. Que queden ahí. Que alguien se trague la llave. Y que termine la guerra, que salga. Claro, está, a lo mejor están más protegidos allá adentro, ¿no? Nunca más. Bueno, amigo, tu momento más rockstar. A ver. Bueno, mira, yo soy ricotero de chiquito. Bien. Siguiendo a Los Redondos, el Indio Solari de solista, todo por todo el país, siempre. Y laburamos con otros pibes en un cotillón mayorista en San Martín, de los cuales tres o cuatro pibes íbamos siempre a los viajes. Éramos tres compañeros de laburo que viajábamos siempre. Ajá. ¿Qué pasó? Resulta que un muchacho que laburaba con nosotros, que era encargado de compras, me dice, che, gordo, dice, tengo un proveedor que es el marido de Sáenz, que es la representante del Indio. Ok. ¿Y entonces? Digo, avísame cuando venga ese chabón que le tengo que hacer un monumento, si este tipo me tiene que traer remera firmada, pues si no lo secuestro, le digo. Ahora. Entonces, bueno, yo ahí cuando me dijo esa data, yo fui y me compré tres o cuatro remeras, me parece. Ok. Cuatro, me parece. De Los Redondos, y las tenía encima siempre. Entonces, Julito me llama, le mando un saludo a Julio. Me dice, che, lo tengo a este muchacho acá arriba. Le digo, habilitame para subir, que quiero hablar con él. Igual lo voy a hacer respetuoso. Sí, no, subí, me dice. Subo, le digo, mirá, me enteré que vos sos el representante, tu mujer es la representante del Indio, qué sé yo. Le digo, mirá, acá tenemos cuatro enfermos de Los Redondos. Le digo, lo único que te voy a pedir, te doy estas cuatro camisetas y me las podés traer firmadas, nada más. Eso solo. Sí, olvídate, me dice el tipo. Se fue a la semana cuando vino a traer mercadería, me las trajo. Firmadas. Firmadas. Claro. Dice yo, me fui, me compré bolsitas de regalo, todo, y lo llamé a los cuatro pibes con los que viajábamos siempre. Claro. Y le digo, muchacho, le digo, tengo una sorpresa para ustedes, le digo, que no se van a caer de culo, le digo. ¿Qué pasó? Tomen, le doy la remera a cada uno. Gracias por el gesto, qué sé yo, le digo, ábranla. Le digo. Cuando la abrieron, vieron la firma del Indio, se firma el Indio, te pone Indio y una pluma te firma, ¿viste? ¡Wow! ¡Ay, no! Y me dicen, boludo, me estás jodiendo, dice, ¿dónde la sacaste? Y ahí me entró mi lado actoral y le digo, lo crucé en un shopping. Buenísimo. Digo, lo crucé en un shopping y le pedí por favor, me fui ahí en un local, le digo, compré cuatro camisetas ahí, el chabón se recopó, me las firmó, me saqué fotos, todo, me pidió que las fotos no las publique. Se me tiraban a los pies, no, lloraban los pies. No, te inventaste tu propio momento rockstar. Al pedo, igual, amigo, no, la mentira de lo último, digo, ya esto es un montón, o sea, tener la camiseta firmada es un golazo. No, no, igualmente se la inventé ahí en el momento, pero me entré a cagar de risa. Claro. Y le dije que era mentira, que no, que la había conseguido por un intermediario que me la firme, pero bueno, igualmente. No, muy bueno, los chabones loco. Andaban, al otro día vinieron... salieron a comer y vinieron los tres que le había dado la remera con un cuadro cada uno y dice, mira, nos compramos un cuadro para enmarcar la remera los tres. ¡Buenísimo! Mismos y me regalaron una a mí. ¡Qué lindo! Espectacular, amigo. Increíble. Quiero compartir esas pasiones con los amigos. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Buena historia, Gustavo, metiste. Rockstar. Gracias, querido. Gracias. Beso, ustedes son los rockstars de la tarde. Gracias. Esa. Beso, mi amor. Rockstar de Sindor y Chisito somos nosotros. Sí, esos somos. Somos nosotros. Yo de Chisitos. Ay, qué rico. Sí. Viste, ya por los 35 no podés tomar más chocolatada. ¿Cómo que no? No, te juro. ¿Después de cuándo? Después de los 35. Ah, bueno, perfecto. Yo todavía puedo. Che, está Sole en línea. Oh, Sole, mi otra Sole. Oh, Sole. Che, Sole, ¿está por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, Sole. Sole. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Sole. Oh, Sole mío. Queremos escuchar tu momento rockstar. A ver. Mi momento rockstar fue, creo que hace 20 o 22 años, yo tenía 18 años. Ajá. Y era como la segunda vez que iba a Buenos Aires, yo soy de Mexicali. Ok. Entonces voy a una fiesta a la que una de mis primas tenía que ir a trabajar, ella trabaja como en el ambiente musical, al Roxy de Palermo. Ah, mira. Bien. Yo era chica, muy chica, me acuerdo, y en un momento había como mucha gente conocida, pero yo estaba ahí como medio perdida, como que los conocía, pero no los conocía como de la tele, una cosa así. Me siento en un sillón medio cansada, así, de repente viene alguien y me siento al lado mío, y era Charly García. ¡No! ¡Tremendo! Y yo me quedé tiesa mirándolo, y era más o menos en esa época que se tira de la pileta, que era el Charly de esa época. Recuerdo cómo estaba vestido todo. ¡Qué locura! Y éramos como solo los dos sentados en un sillón, yo en una punta y él en otra, obviamente que no se dio cuenta que yo estaba ahí ni nada, ni nada. Solo yo me quedé tiesa así y a los segundos viene Pipo Chipolati y el zorrito de los ratones a hablar con él. Y éramos las cuatro personas en un mismo sillón y yo me hubiese gustado ver mi cara, tampoco había celulares para hacer. Claro. Pero creo que tampoco le habría sacado una foto en ese momento porque fue como un recuerdo que tengo. Rockstar. Buenísima. Qué locura. Me encantó. Qué locura. Te mandamos. Qué locura cuando uno se encuentra como con sus ídolos de pura casualidad. Sí, sí, no, sí. Y aparte, yo no lo había visto en ningún momento. Fue como en ese momento vine y se sentó ahí al lado. Hermoso. Al lado, al lado. Fantástico. Aparte, de repente estar en una, de repente girás. Y dice, ¡ay, Charlie García! ¡Claro! No, zarpado. Ahora sí, te mandamos un beso gigante. Gracias por tu testimonio. Chao, mi cielo. Gracias. Chao. El de para mí eran re de acá del Roxy, muy de venir todos para acá. Sí. ¿Alguna vez, tipo, por laburo, tuviste un encuentro así muy random con un artista que de verdad no te lo esperaste? O bueno, sea, como de repente apareció uno al lado tuyo. Bueno, el de Messi no fue tan así, pero nada, tengo a Messi al lado, casi me muero, casi, boludo. Pero esa, toda esa la selección era momento Rockstar. Yo casi lloro, boludo. Yo tengo mi top 3. A ver. Gracias al laburo, ya que estamos hablando de los momentos Rockstar. Tengo, cuando recién gané el reality show en Venezuela, fue como un momento de boom, de popularidad, porque recién ganaba el reality show, y me llevaron al Carnaval de Bolivia, de Santa Cruz. Llevaban como a dos famosos a una mesa para ver el zambódromo. Wow. El cambódromo lo llaman ellos. Para estar ahí viendo el corso. Sí. Y una, o sea, tenían que llamar a dos famosos. Sí. Una era yo. Sí. Y el otro era Edward Norton. ¿Quién es? Chicos, Edward Norton, Hulk. ¡No! ¡Claro! O el del Club de la Pelea, que actuó con Brad Pitt. No, yo el único Norton que conozco es un vino. No. Yo ahí recién acababa de ganar un reality y no me conocía a nadie. Muy bueno, Anaís. ¿Qué hago? ¿Qué hago con Edward Norton? Después de eso, ese mismo año, me llevan a Viña del Mar por primera vez, me sientan en una mesa a comer y aparece un señor, me habla en inglés, me pregunta si él se puede sentar al lado. Donald Trump. No. ¿A quién? ¿Quién? De sí. Lionel Richie. No. Pidiéndome, por favor, si se podía sentar al lado mío. ¿Y qué usaba, ropa de algodón o de nylon? O nylon solamente. Y después también me pasó, la última, y sí, ese es mi top, de sentirme una rockstar, de estar viendo un show hacia adelante y que se me pare alguien al lado y me diga, great show. Y me volteo y era Ed Sheeran. No, me estás jodiendo, no, Castro. Con una birra en la mano queriendo comentar un show conmigo. No, muy bueno. Yo te juro, temblaba. Ed Sheeran es mi cantante favorito. ¿A quién le das? ¿A Ed Sheeran o a Lionel Richie? No le doy a ninguno. Ah, mirá. No lo veo a ninguno de los tres. No. Sencillamente soy fan desde otro lugar. No, tampoco. ¿En serio? Sí, no. A ninguno. Lionel Richie está medio raro, está medio viejarda. No, para. Está medio raro. ¿Medio tía, dices? Está medio re tía. Hola. ¿Dónde tenemos que hacer? Tenemos que. No se habla de los. No, mira, ahí estamos viendo Hulk. Claro, ese es Edward Norton, amigo. Mirá vos, un día para mí tenemos que hacer un bloque, hay que actualizarlo. Seguramente lo hizo alguien acá de la radio, me parece que los todo pasa, pero hay, ¿cuál?, que un día tenemos que actualizar la lista de los famosos tía. ¿Famosos tía? No se habla del cuerpo ajeno, pero bueno, es de un famoso. Famoso para mí. Solamente podemos hacerlo si es famoso Hollywood. ¿De acá no? No, de acá no. De acá no, puede llegar el clip, yo soy una mujer respetuosa. No, hagamos. Lo hago yo el bloque, vos quedate en silencio. No, me aburro. Yo una gana hacer una lista de los famosos días. No. Bueno, amigos, les queremos contar algo. Si sos fan de la comida asiática, tenemos un datazo con Asian Box, Asian Box Stop. Descubrí el verdadero sabor de la comida china. Puedes armar un box explotado de sabor con lo que quieras, entre bases de arroz o fideos y opciones clásicas de la cocina china. O también puedes elegir uno de los box sugeridos. Todo aquí es un sí. Hoy nosotros probamos uno que es de fideos salteados con sesame chicken y bok choy. Una bomba. Puedes ir y disfrutar la magia de Vía Viva en Monroe 1850, pleno barrio chino. O también lo puedes pedir por Pedidos Ya. Muy bien, los puedes seguir en Instagram, que es @asian, como suena, amigos, box stop. De parada. ¿Ok? Asian box stop. Perfecto, amigos. ¿Qué? No puede ser así, chicos, uno no puede decir nada. Acá, esta vida es muy injusta. Quédate con nosotros hasta las 10, esto es Olvídate de Todo, ya venimos. Chicos. Anaís Castro y un tal Edward Norton. Ah, eso me... UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo.

¿Cómo es prenovio? Eso le preguntó todo el mundo en la mesa y ella lo que decía era que estaba... No ha existido, o sea, ya están saliendo toda la cuestión, ya están muy encariñados, pero no ha existido la propuesta de noviazgo. No ha existido como la oportunidad, el contexto donde a ella le pidan estar de novia o ella le pida a él estar de novia. Ella en transporte no se lo quiere tomar toda la ligera. No, no por eso. O sí. Un abrazo solcito y la vi. O se lo está tomando toda la ligera también, puede ser. Puede ser. 4775-6688. A la gente que está por ahí, ¿se pide o no se pide ser novio? Che, quiero que seamos novios. Creo que es uno de los momentos más lindos cuando estás, si estás enamorado, estás re enganchado al principio. Es hermoso. Que te digan, che, ¿querés ser mi novio? ¿Querés ser mi novia? Es lindo. Es hermoso. Aunque no te guste, te hace sentir bien. Aunque le vayas a decir que no. Claro. Ay, me dijo. Ay, pero, no. ¿Qué dijiste? No, no, que no. Que no quería. No, no, pero bueno, pero es re lindo. A ver, Olea. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, amor. Yo salgo hace como unos 19 años con mi novio y jamás ni él me dijo querés ser mi novia, ni yo le dije querés ser mi novio. Y un día inventamos una fecha como para decir, bueno, este es nuestro aniversario porque nunca hubo nada formal. Nunca hubo pedida de mano. No. Hace 19 años estamos saliendo. Viste, hay veces que no hay que pedir tanto, las cosas suceden. Es que para mí como que está todo bien. O sea, como que todos los escenarios están bien, es lo que digo. Sí. Si te salió así y no te lo pidieron y estás todo bien con eso. Capaz que ahora después de 19 años le dice, che, ¿querés ser mi novio? Y le corta los dos días. Claro. A mí me pasó, por ejemplo, que yo requería estar de novia con mi marido. Sí. Y a nosotros nos cae la pandemia apenas nos estábamos conociendo. No. Entonces empezamos a estar muy de novios, igual. Sí. Y él venía y se quedaba a dormir, yo iba a su casa, me quedaba a dormir, salíamos no sé qué. Y yo me acuerdo del momento donde estábamos en una de romance por WhatsApp, diciéndonos cosas bonitas y no sé qué. Y me acuerdo de decirle, yo necesito que se acabe esta pandemia porque yo quiero que tú me pidas ser tu novia. Pero era como desde la ilusión, ¿entiendes? Como yo quiero poder tener una cita en un lugar. Ay, sin barbijo. Eso, sin barbijo y que nos estemos tomando una copa de vino y ahí hacer los novios, ¿entiendes? Como que yo tenía esa ilusión. Y no era que ya no éramos novios, ¿me entiendes? Che, ¿vos qué te diste? ¿La AstraZeneca o tenés la Pfizer? Se preguntaban, claro, las preguntas cuando todo uno eso, salía en la Pfizer. Tal cual, ¿y a quién viste? Y no sé qué. Ay, no, era como, qué molesto. Yo quería como, y la charla pasaba más como por ese momento, no porque ya no fuéramos novios. Claro. O sea, ya éramos novios, ya estaba. Los pan de novios. Claro. Me gustó el pan de novios. Pan de novios. Pero no sé, queremos novios saber pandémicos. Ustedes qué piensan del otro lado. A mí me parece linda la pedida de noviazgo. No me parece un requisito ni una cosa inflexible, pero me parece bonita. ¿Te lo pidieron? 4775-6688. Hola. Hola, chicos. Habla Raúl. Para mí, sí. Sí se pide de ser novios. Yo soy de la vieja escuela, así que para mí sí. Abrazo, los quiero. Te queremos, es bonito. Tenemos un sí, un no. Ok. Tenemos por ahora un sí, un no. 4775-6688. No, creo que no. Ella dice que no. Ella dice que no. Estamos por el momento, no se pide uno, se pide uno, sí. Te escuchamos. Con mi pareja estamos, con mi novia, sería, si es que querés ponerle un nombre, estamos saliendo hace 2 años. Y lo que festejamos es la primera salida. Es la primera salida. Festejan la primera salida, claro. Sí, nosotros nuestro aniversario de novios lo contamos como la primera salida también. Pero no lo contamos como esa pedida de novio. ¿Ves? Claro. O sea, sino que desde que empezamos a salir. ¿Vos llevas cuenta de todo? Ay, nosotros. Pasa que mi marido es muy de la sorpresa. Ah. A él le encanta. Entonces él es muy de tener días para hacerlo. Juli Calzón son ustedes dos. Amigo, es tremendo. Yo no sé todavía qué día me puse de novio. Ay, pero tienes que poner un día. Sí, pero me lo agendé el año pasado y este año se ve que no. Me olvidé de agendarlo. Claro, lo agendé el año pasado y caducó. No, no, hoy voy a buscar el año pasado. ¿Qué lo parió? ¿Qué dice el pueblo, Olvidaters? Hola, Olvidaters. Sí. Con mi novia no hubo pregunta. Empezamos a estar y de repente ella un día me dijo: yo estoy de novia, no sé vos. Así que bueno, como fecha pusimos el primer día que empezamos a quedarnos juntas. Me gusta. Pero no hubo pregunta. Me gusta también esta pestaña. ¿De qué día tomas como el primer día? El otro día me fui acá a las canitas. Fui a un localcito. Divinas, te quedaron. Te ponen pestañas. Divinas, te quedaron tus pestañas. Estas pestañas, una. Bueno, que me gusta también esto de pensar en cómo defines tu primer día de noviazgo. Sin pedirlo. Como ellas lo definen por el primer día que se quedaron juntas. Claro. Yo el día de la primera cita. Yo también, mi primera cita a partir de ese día. Desde ahí porque yo dije... Me acabo de fijar en el calendario del año pasado. ¿Sabes cuándo cumple años? El día de tu cumpleaños. ¿El 8 de marzo? El 8 de marzo cumplo años de noviazgo. Ay, qué bonito. ¿Cuándo cumples el domingo? 3 o 4. Tres o cuatro. Justo el día de la mujer, chicos. Ay, qué día feo para... Justo el día de la mujer. No, encima es un quilombo. Quería comer algún lugar y está lleno de... ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? De mujeres celebrando. De feministas. No, bueno. Continuemos con el programa. ¿Sabes qué? ¿Y no tiene un capítulo de zorro para poner? No, te calmas. Aguanta el día de la mujer. Bueno, ajá. A ver, uno más. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo estoy en quinto año de la secundaria y tengo recuerdo de años anteriores ver a un fulanito que esperaba a una fulanita afuera de la escuela con un ramo de rosas y una cartulina diciendo fulanita, ¿querés ser mi novia? Y ahí todos aplaudían, un momento re romántico. No pasaba siempre, pero pasaba. ¡Ay, qué bonito! Todavía pasan estas cosas en los colegios. Ah, o cuando era chica ella. No, está diciendo que está en quinto ahora, año. Claro, bueno, siguen pasando. Siguen pasando. Con mil rosas. Salen un huevo. En Venezuela, ¿sabes qué hacían? Yo le compré una de plástico. En Venezuela se... Me gusta cuando dices plástico. Una de plástico. En Venezuela se puso de moda hacer una cosa con los chocolates. Agarraban un encendedor y el chocolate, el papel del chocolate, si le acercabas un poquito el calor, no mucho, lo podías abrir sin que se rompiera. Entonces... Te metían una carta adentro de la envoltura del chocolate. Un asco. ¿Por qué? Todo dediado, el chocolate, todo lleno. No, solo metían mugre. La carta, no lo están tocando. Y además no lo podían abrir mucho, no tocaban el chocolate. Solo la parte de arriba la abrían, metían hasta la carta. ¡Hasta un dedito! No. Y después cuando... Y te regalaban un chocolate. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Te regalaban el chocolate y tú en el salón de clase era como, ¡ay, qué lindo! Abrías el chocolate y tenía una carta escrita a mano. No, muy bueno. Era espectacular. Se puso tan de moda que ya después era muy común, ¿no? No, lo hacía todo el mundo. Pero era lindo. Un asco, igual, todo toqueteado y el chocolate. Ay, la verdad es terrible. Estamos Ay, hablando, chico, amigos. Como sí. Carolina Dweck. Tenemos una duda. ¿El noviazgo se pide o no? Hoy, 2026. ¿Se pide? A ver. Ay, chicos, acabo de darme cuenta que no tengo ni la más mínima idea cuando nos pusimos de novios. ¿Viste? Con mi esposo. No tengo idea. ¿Viste? Le acabamos de generar una... Tengo una duda. Hay gente que no sabe. Hay gente que no tiene idea. Para mí es mejor, porque significa que uno no se fija en esas cosas. Y que estás feliz de la vida sin estar contando cosas. Está bien. Sí, obvio. Uno más, 9:45. Estás escuchando Urbana Play. Hola. Bueno, yo... Me puse de novio sin... Perdón, hola chicos, ¿cómo le va? Hola, amor. Hola, chicos. Me puse de novio sin que ella se enterara, porque fui y le dije, mira, estoy muerto con vos. Yo ya abrí mi corazón, la decisión es tuya. Bueno, y a partir de ese día empezamos a salir. Yo estoy de novio. Él era el meme. Estoy de novio, claro. Estoy de novio. Se retiró la pileta. Dijo, ¿sabes qué? Yo no sé tú, pero yo estoy de novio. Está bien. Está bueno cuando uno, viste, se tira y está bien, amigos, hay que animarse. Ay, de última. Sí. Igual, otro no. Sana, culito rana. Y sí. Hola, uno más. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Con mi última pareja no nos dijimos nunca que éramos novios. Estuvimos 3 años juntos. Y nos empezamos a decir novios cuando nos separamos, porque nos empezamos a llamar exnovios. Ay, tremendo. Me dolió. Ay, no. Mi exnovio. No estés triste. ¿Qué lo parió? Bueno, buenas historias, amigos, ¿eh? Entonces, el balance es que cada uno haga de su vida un florero. Básicamente. Que cada uno haga su vida. Exactamente. O sea, básicamente ese es el resumen. Hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que pasa toda su vida sin pedírselo y son felices, hay gente que hace sorpresita y lo pide. Una fantasía. Amigos, más canciones en Urbana Play, ¿les parece? Una más. Una más, obvio. Una más. ¿Qué querés? Elegí vos, Anaís Castro. Yo quiero elegir. De la lista. Este momento. I'm a one house. haciendo Cheers Dry on their own. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective for shit true, I'll be some next man's other woman. So I can't pray myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes. Sí, claro, Amy Winehouse haciendo Cheers Dry on their own acá en Urbana Play 104.3. Estás escuchando Olvídate de Todo. Amigos, y estamos a tan solo una semana y un poquitito, un pasito ya se de Lola Palusa Argentina. Se viene Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chaperone, claro. Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Luis. Claro que sí, amigos. Y Paulito Londra. Paulo Londra. Mirá qué lindo lo que te dice. Te dice una cosa re linda. A ver, qué dice. Ay, Dieguito, qué romántico que es. Hoy, amigos, el programa muy más audiovisual que nunca, ¿eh? Es fantástico. Dieguito, de repente me trajo globos al estudio. No te puedes creer. Bueno, mira, para. Mira la Sole. También Ángela Torres. Qué bueno. Paulo Londra, como dijiste, Lewis Capaldi, Rice, que son espectaculares. Sí. También está Deftones, Doechii. Yamis Afdié va a tocar también. Bien. Y un montón de artistas más, amigos. Y ahí vamos a estar haciendo una cobertura total en Urbana Play. Así que no se lo pierdan, porque todos los años la verdad es que la pasamos muy bien. Interpol. Y este no va a ser la excepción. Acuérdense que somos la radio oficial. Entonces hay shows que lo van a escuchar en High Quality en la radio. Así es. Mira, este viernes no, el otro. El sábado y el domingo, si pones 104.3, nosotros tenemos los derechos para pasar por radio, sí, por FM solamente, todos los shows de Urbana, de Lollapalooza acá por, claro, Urbana Play. Así que va a ser espectacular. 13, 14 y 15 de marzo también está Danny Ocean, si lo quieren ir a ver. Muy bien. Amigos, venezolano, la rompe toda, espectacular. Lorde también. Espectacular. Turf. Muy bien. Doctor Joaquín Levington ahí en el escenario. Porque está cumpliendo años. Exactamente. Así que... así que hay de todo. Pero bueno, amigos, ya lo saben, viernes, sábado y domingo, ahora de marzo, ya se ven, amiguitos, en el hipódromo de San Isidro. ¿Qué? Hay un artista que les quiero recomendar que se llama Joaquina. Sí. Artista venezolana también, nominada a los Grammys. Espectacular. Mirá, Joaquina, vos. La amamos. ¿Escuchamos a un artista de Lollapalooza, amigos? ¿Les parece? Sí, obvio. Se viene Chaperone en Urbana Play 104.3 hasta las 10. Olvídate de todo. Chapel, todo tuyo. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. And in the hallway waiting for ya, mini skirt and my go-go boots. I just want you to make a move, so slow down, sit down. Supernova, esto es Chaperone, artista Lollapalooza. Urbana Play, radio oficial de tus mejores momentos. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos, pues, por estar ahí todas las noches con nosotros. Hoy una estaba obligada, ¿te acuerdas que la hija y la esposa, la hija y la nieta escuchaban todo el tiempo conchale, conchale, conchale, conchale, conchale? La obligaban, bueno, a la señora. Vamos a ver qué es lo que Rosita. Con este conchale, dijo Rosita. La obligaban a escuchar la radio. Eso, la queremos un montón. Hoy nos encontramos con oyentes nuevos, con Norberto, con Rosita, con Pedrito, con Boris, que era un pende. Así que besos a todos ellos. Besos a todos, amigos. En la producción de este programa estuvo Malena Noel junto a Sofi Verón esta noche con nosotros, Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales, a Pau Quitiño en la técnica. Muy bien, amiguitos. En el control central estuvo El Tano, en el Switcher Master estuvo Fede Totem Sidrópulos, en la dirección estuvo Fernando Pereira, en el graf estuvo Emanuel Soto, en la robótica estuvo Mágico Mareca y en la producción estuvo Florcita Cambre. Besos para todos ellos, un abrazo a todo el control de tele, los amamos. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Hasta mañana, mi amor. Besito. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.